Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Aquí abrimos. De par en par, no somos nadie. En M80, Juan Herrera, buenos días. Buenos días, hombre. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estoy, muy bien, muy contento, porque estoy observando un fenómeno extraordinario. ¿Cuál? Y es que tienes los ojos en las rodillas. Ah, eso son tonterías. ¿Cómo que son tonterías? Eso es un fenómeno asombroso, Pablo. No tiene precedentes. Lo quieres contar todo. Ayer estuve haciendo una experiencia nueva, de la que me habían contado solo la mitad de los efectos secundarios. Hombre, pero eso de absorber por el culo tanto aire como para que te salgan los ojos hasta las rodillas me parece extremo. O sea, Nueva York estuve haciendo una cosa para el programa de tele que se emitirá próximamente, que consistía en... Normalmente estamos a un G. Luego, si bueno, un G... Un G es el peso... De gravedad. Sí, de gravedad. Eso es lo que nos atrae el suelo. ¿Entiendes? Para no volar, vamos. 2G, si yo peso 65 serían 130, 3G, 195, pues me pusieron volando en vuelo extremo a 7G. ¿7G? Una cosa de risa. El G. O sea que tú ahora no tienes un punto G, tienes 7. Ahora mismo lo que no tengo es salud. Hombre, claro, normal. Pues tantos orgasmos seguidos. Me habían dicho unas cosas que eran bien chulas y bien bonitas, para quien no lo sepa, que lo explicaremos ahí en el programa de tele, que era una que iba a perder la visión, que se me iba a quedar en forma de túnel, luego en blanco y negro, luego me quedaría ciego y luego a lo mejor me desmayaba. Eso sucedió todo. Luego lo vería todo rojo, ¿vale? Que también sucedió. Yo digo, bueno, pues está todo controladísimo. Pero cuando bajé me dice, has perdido 3 litros en 15 minutos, seguramente. Y ahora estarás hecho polvo 2 días. Pero 15 minutos duró el coito. Sí. Y en 15 minutos tuviste un orgasmo, que tuviste un túnel, luego después tuviste en blanco y negro, luego después en... Eso es un... ciego y luego en rojo. Eso es realmente una experiencia. Qué barbaridad. Pablo, si es que te metes unas cosas que es que no me introduje nada. Estás todo el rato metiendo la palabra. Te metes unas cosas. Yo no me he metido nada. ¿No? ¿Esto fue un avión? Pero no hubo ningún tipo de introducción. Ya. Bueno, eso lo dice todo el mundo. Cambia de asunto. ¿Cómo está el tiempo? ¿Viene? Pues bueno, está mal, Pablo. ¿Qué te iba a decir? Que Cataluña está muy preocupado. Tarragona la cosa está muy chunguita. Llueve, pero vamos, llueve como si no hubiera llovido nunca. El resto del país no está igual. Pero la zona de Cataluña la verdad es que está en alarma. Y también lo está en Baleares, naturalmente, y una parte de Andalucía. Porque es que está cayendo la del Manso por allí. Ahora, el resto del país no está bien, vamos, no llueve ni una gota. Vamos, allí alguna cosita, meaditas de perro, de distracción. Pero en Cataluña es una cosa exagerada. Están, la mitad de la ciudad, Barcelona, tiene un montón de semáforos averiados. Sí, hay un caos de tráfico de regular. Porque fíjate, hoy viernes, fin de semana, semáforos rotos. No te quiero contar la empanadilla que se va a liar allí. Sí, 60 cruces, ¿eh? 60 cruces de calles fundamentales. Bueno, ayer más de 5.400 escolares que no pudieron acudir a clase como consecuencia de las lluvias. Luego tenemos el 60% de las empresas químicas de Tarragona que han tenido que paralizar la producción por las inundaciones. Ese es un problemilla, porque es que las inundaciones afectan naturalmente a las conducciones de las tuberías. Uh-huh. Y puede haber fugas indeseadas. Bueno, por lo demás, el fin de semana en cuanto al tiempo habrá en el norte lluvias, chubasquitos y nubes y tal. Y en el sur, atención, porque el sábado suben mucho las temperaturas y habrá solazo. Y el domingo más o menos igual. Pues esa es la diferencia. Esto es lo que llaman la España húmeda y la España seca. Las dos siempre. Estaba en la época de Franco esto. Son las 7 y 4 las noticias del día. Este viernes llegan a Líbano los primeros soldados españoles bajo bandera de la ONU. Han llegado los buceadores. Sí, han llegado los buceadores y los zapadores para colocar primero lo que son las infraestructuras. Posteriormente llegarán, mañana concretamente, el resto del contingente. Pero ya los 1.000 soldados van a tardar tardar unos días en llegar y serán los encargados de llevar a cabo la misión de paz en el Líbano. Estamos hablando de los legionarios. Uh-huh. Se le preguntó al ministro Alonso que hasta cuándo, y él dijo que no había fecha límite, pero que en un año se revisaría esta situación. Un año, ¿eh? Te lo fían largo. O sea, que de momento, un año. Bueno, hay unas fotografías que no sabía muy bien cómo definir, Juan. No sé si son de mala leche, si son de que hay que estar más tranquilos. Es una fotografía que traen algunos periódicos en la que están los soldados llegando a la playa y unas chicas en bikini cruzando. Bueno, concretamente una que lleva un pareo y se lo está apartando con una mano que lo dice todo. Sí, lleva un pareo rosa, un bikini con un pareo, y se está, digamos que, retirando, abriendo ahí una abertura. Ya. Y los pobres zapadores están zapándose los ojos. No sé, pero eso, ¿qué quiere decir? No, hombre, es la convivencia entre una sociedad que ya, de alguna manera, asume la situación de paz que hay y las tropas que llegan. Uh-huh. Y en Tenerife ha llegado un barco de origen asiático con 200 inmigrantes a bordo, que al final, bueno, pues estaban ahí, si les daban la vuelta, si no les daban la vuelta, al final, por razones humanitarias, una brecha que llevaba el barco enorme de un lado a otro, y algunos que estaban en muy mal estado, los han acogido. Sí, pues esa es la historia. Lo cierto es que además va a continuar la repatriación de senegaleses, de la que dijo ayer el amigo Rajoy que el presidente de Senegal le está tomando el pelo a Zapatero. Uh-huh. ¿Y el gobierno considera que el clima es propicio para que se inicien los contactos con ETA? No es todo el clima propicio. Eso con no tanta sé. Tormenta en Cataluña, el resto sequía, y además con lo de la cala y borroca el fin de semana quemando autobuses y pegando a viejos, no sé yo si esto lo llama el clima propicio. Pero bueno, ellos sabrán lo que dice. No se puede decir más en menos, Juan. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Molatinos, que ha reconocido que los vuelos de la CIA pudieron hacer escala en nuestro país. ¡Uy! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Han podido reconocer! ¡Oh! Sí, Molatinos ha comprometido ante la Comisión Europea que investigará el caso para plantear un debate sobre el hecho de que Estados Unidos haya reconocido la existencia de prisiones. O sea que, si Estados Unidos ya ha reconocido que había prisiones secretas, ahora Molatinos puede decir que a lo mejor sí pararon aquí. O sea que tenemos cientos de fotos de esos aficionados a la fotografía en el aeropuerto de Palma. Un avión, otro avión, alas. Un avión que va, uno que viene. Que viene. Sí. En Cuba ya están todos. Hoy comienza la cumbre de países no alineados. Sí, la verdad es que viene hoy un titular en la prensa sorprendente. Lo trae La Razón, respecto a la cumbre esta. Comenzando con la cumbre, dice La Razón, que aparece Castro de cuerpo presente. Claro. Para decir que había salido una foto. Bueno. Ahí con doble intención, tirando con bala. Pero bueno, allí vamos a ver a Chávez, vamos a ver a Evo Morales, vamos a ver a Lula da Silva, en fin, vamos a ver ahí una confraternización de estrellas. Bueno, Chávez había visitado a Castro, una tele cubana lo ha difundido, un vídeo de 3 minutos en la que Castro está tan delgado que no le dejarían en este momento ir a la pasarela Cibeles. Diría, no, usted tiene que tener más talla. En fin, hoy declaran Julián Muñoz y José María del Nido. Va a ser un día muy bonito. José María del Nido es el presidente del Sevilla, señores. El Sevilla que juega precisamente la Copa de la UEFA. Así que está la cosa, digamos, ahí en ese punto. Por un lado, el Sevilla va muy bien, pero su presidente tiene problemas. Hay que decir también que estas declaraciones, me imagino que no van a salir nunca en el tomate. Ah. ¿O sí? Vamos a esperarnos unas horas. Ah, bueno. ¿Eh? Igual lo que pasa es que están saliendo todo el santo tomate. Lo digo por eso. Hoy las declaraciones de tal. Con el chorizo. Con el chorizo dando vueltas y luego las ponen al final de todo el programa, pero ponen solo un poquito porque así no. El lunes no tienen más. Se tienen que guardar cosas para el lunes. Ahí lo llevamos. Bueno, ha sido desarticulada una banda dedicada a las estafas bancarias por internet. Bueno, esto consistía en que se metían con un troyano, una especie de malísimo que se te mete en el ordenador, y a través del troyano conseguían averiguar las claves de los servicios bancarios. Y a través de esas claves, naturalmente te limpiaban la cuenta bancaria y lo trasladaban, pero al sudeste asiático, lejísimo, se le llevaban el dinero. Porque el dinero, Pablo, a través de internet, corre más que las liebres. Sí, sí. Vamos, una cosa. Es curioso que cuando entras en la página web online de los bancos, depende del buscador que tengas y el navegador que tengas, hay algunos que ya están bastante protegidos, que cuando entras en el banco te sale un zurullo grande que dice, no está usted seguro, no está usted seguro, no apriete el botón. Como Miligui, no apretéis este botón. Claro, pero tú, por aquello de que tal, pues lo aprietas. Ya. Oye, y al final la Fiscalía, Juan, ha pedido que se archive la denuncia sobre la concesión de la medalla de Aznar. Se trata de la denuncia que presentó contra el expresidente de gobierno por gastar supuestamente dinero público para obtener la medalla de oro del Senado de Estados Unidos. Dice el fiscal que la acusación contra el expresidente tiene una absoluta falta de concreción y se basa en una mera sospecha. Y dos noticias de las importantes que te gustan, Juan. Una mujer recibe un brazo biónico que le permite permite doblar el codo con la mente. Pues sí, una mujer de Arkansas es la primera persona del mundo a la que se le ha implantado un brazo artificial que le permite mover los dedos y doblar el codo, nada menos. El aparato en cuestión controla con la mente, está controlado con la mente a través de unas conexiones entre las terminaciones nerviosas del pecho y del aparato en cuestión. Es una experiencia realmente extraordinaria porque es la interacción entre una máquina y el cuerpo humano. O sea, esto no se había hecho antes y es un avance extraordinario para todas aquellas personas que tienen problemas con miembros amputados, etcétera. Dicen los científicos que el siguiente paso será que la extremidad no solo reciba instrucciones, sino que también transmita, claro, por ejemplo, frío y calor, claro, al cerebro. Las sensaciones. Ajá. Yo creo que habrá que llegar más lejos, Pablo. Habrá que conseguir que el codo lo haga todo solo. Eso. Que tú le mandes al codo y dices, anda, vete a por una cerveza. Ajá. Y que tú te quedas ahí, va el codo y te la trae ya fresquita. Pues bien bueno que sería. Porque todo lo que no sea eso, sí, si tienes que ir tú con el codo, no, que avances ese. Un coche recorre 2.885 kilómetros con un solo litro de bioetanol. Un prototipo de automóvil ha sido desarrollado por un grupo de estudiantes franceses y ha sido capaz de recorrer 2.885 kilómetros con un solo litro de bioetanol. Eso sí que es un combustible cojonudo. Claro. Que es una barbaridad, 2.885 kilómetros. Solo iba a 10 kilómetros por hora, lo cual... No, habrá alguno que diga, hombre, no... Eso es absolutamente mejorable, como en los coches normales y corrientes, y estaríamos ante un gran paso. A ver, es que estamos hablando de 2.885 kilómetros, que supone más o menos, para hacer una cuenta, el viaje entre Madrid y Cádiz, por ejemplo, realizarlo pues como 8 o 10 veces. Y eso con un solo litro. Vaya 10 por hora, coño. No, da igual, pero si se mejora la velocidad, y aunque suba un poco, estaríamos ante un ahorro de energía enorme, y ante un cambio... Lo cual nos movería a la pregunta de ¿qué hemos estado haciendo todos estos años consumiendo 13 y 14 litros cada 100 kilómetros? Y te voy a hacer ¿qué otra. Hemos estado haciendo? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Triunfará o desaparecerá en dos semanas la noticia? Se nos olvidará dentro de poco, Pablo. ¿Se nos olvidará la noticia? Bueno, en este caso no lo sé porque estamos con problemas graves de combustible y pienso que el tema de la contaminación va a forzar a las casas de coches a tener que admitir progresos. Ya lo están haciendo. Los motores de ahora rinden muchísimo más porque la pregunta sigue ahí. Desde que Henry Ford inventó el coche, ¿cómo es posible que hayan tardado tanto tiempo en reducir el consumo a 4 o 5 litros? Así estamos. Son las noticias del día. Hoy es viernes 15 de septiembre. No somos nadie. Por la boca muere el pez. Abuelas enamoradas de Gallardón. Le di un beso y mi marido se puso celoso. Está muy bueno el alcalde, pero yo no puedo aspirar a él. Ustedes, que son jóvenes, que queremos nada más que un hombre, nada más que un hombre. No tenemos hombre aquí. Que está muy bueno el alcalde. Dígalo. Que está muy bueno. Qué Gallardín, Gallardón. Ya puedes conseguir la guía 2006 de la transparencia y las buenas prácticas de las ONGs, con información sobre más de 100 ONGs que desarrollan sus proyectos en España y en otros países. Solicita tu ejemplar gratuito en fundacion@fundacionlealtad.org. M80 Radio colabora con la Fundación Lealtad para que tengas información completa y objetiva. Ya no tienes excusas para no colaborar. Más información en m80radio.com. Ahora con ABC, móntate un cine en casa y llévate un exclusivo Home Cinema Iris. Un DVD de última generación con altavoces de tamaño reducido que podrás colocar donde quieras gracias a su sistema sin cables. Llévatelo por solo 99,90€. Domingo 17, consigue tu cartilla. Con ABC. Conseguiré un título oficial de formación profesional. Realizaré prácticas en una empresa líder. Trabajaré en lo que siempre he querido. Ascenderé en mi trabajo. Muchos futuros son posibles, pero con CEAC todos serán futuros profesionales. Ponle un título oficial a tu futuro. Consigue el trabajo que deseas. Llama ya al 902 10 20 30 y un asesor te ayudará a orientar tu futuro profesional. 902 10 20 30. CEAC. Futuros profesionales. ¡Ay, papá! Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you- change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets by feeling bad. Looks good. Los 80 y los 90 en M80 Radio. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el 83.020.83020. ¿Es Senegal? Sí, espero. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la 11 muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. ¡Anímate, hormiguita! ¡Anímate, hormiguita! ¡Pero no somos nadie! ¡Yo papio moto! Desde el mejor sitio de la vida, desde el divertimento, desde la juerga, desde el tralará. La jiringoncia. Desde la jiringoncia estamos. La chanza. Estamos, sí, sí. El jijijaja, el jojo. Y a veces incluso el juju. No, sí. Tanto no. A mí me ha afectado, yo no sé a vosotros, pero a mí me ha afectado esta noticia de que resulta que el exceso de sexo oral podría provocar cáncer de amígdalas. No me parece bien y me veo obligado. No tosas, Raquel, después. ¿Qué te pasa? Si toses cuando hablo de sexo oral se y me de amígdalas, otro lado. Parece lo que no es. Se me ha ido por el otro lado. ¿Qué se te ha ido por el otro lado? ¿Quieres dejar de decir frases con doble sentido? Vale. Bueno, me veo obligado a hablar de pollella. ¿Pollella? Qué apropiado. Claro, hablando de pollos, ¿no? Claro. Pollella, pero en la versión italiana, la que canta Andrea Bocelli y Laura Pausini, que hacen una alusión en forma de teniente a las cosas del sexo oral. Y dice, él dice, es una musa que te invita, y ella dice, a explorar la coletita. ¡Hala! ¡Ay, la colechicha! Es una musa que te invita a explorar la coletita. Torre de Sosa, que anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita. Oh, bravo, bravo, grande. Coletita. Coletita. Oh, qué coletita. Oye, qué coletita. Explora enseguida, Y lo bien que le queda la coletita a Soraya. Sí. Con lo guapa que es. El aplauso era para Pau Bádenas de Alboraya, Valencia, que se lo ha currado. Gracias, Pau. Bravo, Pau. Bien, hay veces que en las canciones se dicen cosas que no se pueden decir en la vida normal. Esto es evidente. Muchas veces uno escucha bien una canción y dice, hombre, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Lo que nunca pensábamos es que en la banda sonora de Azul... ¿Tenía Azul? Sí, sí. ¿Tenía que Azul? ¿Azul, la película? Sí, la película. Sí, Jablowski, la de la sí, trilogía. La Azul, sí, la esa que te dormiste. Sí, la trilogía más divertida del cine mundial. Bueno, pues Andrés, que estaba aburrido en la película, se ve, empezó a mirar en la banda sonora. Y en la banda sonora de Azul se entiende claramente un insulto que yo no me atrevo a repetir, pero que es un insulto grave hacia la madre, no sabemos si del director de la película. Pero atención a lo que dice, porque habla de un insulto muy grave, hijo de... No sé. Patria canta. Muy fuerte. Qué fuerte. Acabas de crear un momento de mucha tensión. Muy mal rollo. Suaviza esto. Muy mal rollo. En fin, menos mal que ha vuelto Buenafuente, ya ha debutado, ya ha vuelto otra vez Buenafuente, hizo bromas sobre su culo, sobre las fotos, estuvo con Matías Prat, que venía chopado, en fin, lo pasaron bien y ya está de nuevo también el Nen. Se ha puesto contento hasta Elvis Presley desde la tumba. ¿Qué me comenta? ¿Pero Elvis no está vivo? Bueno. Lo tiene la mafia, secuestrado. ¿Con Jesús Gil? Estas cosas nunca se saben. Paco y Lorena de Alboraya también lo han descubierto en Alboraya, están todos haciendo tenientes. Bueno, porque hay una canción de las más famosas de Elvis Presley donde se escucha con toda claridad qué pasa, Nen. ¿Sí? Pero no me imagino al Nen en este nivel así balada. Pero imagínate al Elvis Presley haciendo el Nen. Oye, tiene su corazoncito, es muy romántico. Y tengo una más, pero aviso que es dura. ¿La pongo o no? Que es dura, por favor. Es dura, ponla. Después de lo de las amígdalas ya nos entra todo. No. Es que es un momento de agobio, pero que tiene mucho que ver con la filosofía de los tenientes. Los tenientes, básicamente, lo que quieren demostrar, y llevamos más de 400, es que todo el mundo habla en español, aunque fingen que hablan otros idiomas, bien sea alemán, bien sea inglés, bien sea japonés, lo que sea. Y esto lo demuestra... Todos menos Cruz. Hay un concierto, se da un concierto, están los Kings, van a dar un concierto, comienza el concierto y de repente al cantante de los Kings le da un apretón. Y dice, está hablando normal, chao, y de repente se oye claramente como dice, ¡que me cago, colega! A lo que el otro del grupo dice, ¿dónde? Claro. ¿Está aquello lleno de público? Que me da parte, en la primera fila, no puede ser. No van ser. A dejar la galleta María allí, ¿no? Claro, no. Pues, se había quitado el sombrero, lo tenía cerca y dice, no, ¿dónde? No, atención al momento porque se ve el agobio y que ahí hay que actuar muy rápido o el cantante de los Kings se va literalmente... Por la barranquilla. Por la barranquilla. Atención, que me cago, colega, ¿dónde? Además, tiene ese momento escalofrío. De ¡ay, bueno! Son los momentos tenientes. ¿Tienes alguno, por favor? Mándanoslo a nosomosnadie@m80radio.com indicando el minuto y el segundo lo más aproximado posible, que si no, Valdi después se vuelve loco. nosomosnadie@m80radio.com Somos nadie. 7 y 26, la mejor música de los 70, los 80 y los 90, todo el día, todos los días del año, aquí en M80. Noticia de alcance, atención, la abuela de Paris Hilton estuvo metida en la mafia siciliana. Ahora comprendemos. Se llama Katy Richards, pero en el mundo mafioso era conocida como Big Katy, o lo que sería Catalina la Gorda. De hecho, uno de los consejos que le daba a Catalina la Gorda a Paris Hilton era: enseña las bragas, pero que parezca un accidente. Es lo que hace, ¿eh? Claro, enseña la braga, pero parece un accidente. Cada vez que se baja un coche se la ven, sí. Siempre. Bueno, y es... En todas las familias hay alguien que tiene un pasado oscuro, ¿eh? Alguien o todos, como en el caso de la familia de Paris Hilton, que son todos así. Hoy en el SMS nos gustaría que nos mandaseis mensajes diciéndonos quién de tu familia tiene un pasado oscuro. NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7600. Yo qué sé, ¿tu tío fue uno de los finalistas del semáforo? Me ha dado frío, me ha dado frío. Y ahora es director de banco, y claro, ahora no tiene. Claro, claro. ¿Tu padre fue uno de los de Locomía y a veces le pillas en el baño escondido con el abanico gigante? ¡Más allá, Locomía! ¿Tu abuelo fue el estilista del Golosina en su última etapa? Mándanos mensajes. La mejor, por cierto. Ya acabo con las cejas, claro. Sí, sí. Con las cejas. Con cera. Aún no te has cortado las venas. Nerón, el caso es que estaba muy ocupado persiguiendo cristianos y son tan escurridizos que no he tenido tiempo. Pues deja de perseguir cristianos de una vez, que lo haces fatal, y córtate las venas de una vez. Bueno, ¿qué hora es? Pues mira, son las 7:30. Ah, que todavía me han abierto la peluquería y con las uñas no me puedo cortar las venas. No me apaño bien. Siempre poniendo... Está redondo. Que el público debería de probar todos los días, así como costumbre, intentamos ver cómo está el público de vocalizador. Y suele estar mal. Suele estar mal. A esta hora es muy difícil que hagan lo del tire, tire, tire, tire, tire. Es muy difícil. Muy difícil. A ver, el público. A ver, venga. Madre mía. Es Rina. Hay alguno... Tú, Harry Potter, tú cantas. Oye, Pablo. Harry Potter ya queda dicho, sí, ahora me voy, ahora voy el tiempo. Que pasen los antidisturbios. El casting no te tira bastante sin chaqueto. Nada, no, luego lo intentaremos. Dentro de una hora lo volvemos a intentar, ¿vale? Un poquito más con más potencia. Vamos ahora con el tiempo, Marrón. Bueno, pues viene el panorama más incómodo que la selección española de baloncesto viajando en minibús, Pablo. Y es que hoy todavía tendremos un tiempo algo alborotado con tormentas localmente fuertes en el noreste, en Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Y chubascos intermitentes por el norte y el centro, en Galicia, Asturias, Cantabria, la meseta norte, Madrid y el sistema central, que se van a mantener durante el fin de semana. En el resto tendremos intervalos nubosos, con más claro según vayamos hacia el suroeste. En cuanto al viento, soplará fuerte en la costa catalana, la cuenca del Ebro, el litoral mediterráneo andaluz y en Baleares. Y a las temperaturas les pasará lo que a Fraga en el concurso de la tele del patinaje sobre hielo, que no paran de caer. Hoy seguirán bajando, pero mañana habrá un ascenso de los termómetros por todo el país. Bueno, pues así están las cosas y nos acercamos ya a las noticias de este viernes 15 de septiembre, ya estamos a mitad de mes, y bueno, la noticia del día que acapara prácticamente la portada de todos los periódicos es la de los soldados, el contingente de tropas españolas en el Líbano. Sobre las 10:30 de la mañana van a llegar al Líbano el primer contingente, ya ha habido una avanzadilla, el contingente será de 560 soldados entre infantes de marina y soldados del ejército de tierra, que desembarcarán en una playa de la ciudad de Tiro. La avanzadilla llegó allí, hay una fotografía bastante contradictoria en todos los periódicos, en algunos más que en otros, pero básicamente la historia es la siguiente: playa, unos soldados armados hasta los dientes y unos bañistas. Los señores bañándose. Pero a veces la razón han sacado a una bañista que va en bikini y que está mirando a los soldados golosona. Sí, es verdad. Bueno, en fin, en otros han sido más discretos y sacan a unos bañistas de espalda. Jugando a las palas. En cualquier caso, por un lado la convivencia normal y por otro lado la gente que llega allí armada. Por lo menos no estaban las españolas esas que se ponen en pelotas. Quitándose espinillas. La funky, bueno. Ayer el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, comentaba los pormenores de la misión y el tiempo en el que se estima que se va a desarrollar. Estar muy atento en el día a día a ver cómo evoluciona la situación política y, naturalmente, cómo evoluciona la situación desde el punto de vista de la seguridad de la zona. Y en función de eso, yo mismo dije en el Parlamento que, como mucho dentro de un año, veremos a ver cómo ha funcionado la política, la gran política y la gran diplomacia internacional, para revisar la misión en el sentido que sea. El anuncio sucio del día, el anuncio turbio del día, viene con otro de los asuntos que destacan hoy en las primeras páginas de los diarios, y es el de la investigación de los atentados del 11M. Vamos a intentar hacer un resumen de todo lo que hay, porque está la cosa muy compleja. Es una semana, como sabéis, que ha venido marcada, entre otras cosas, por las revelaciones que hacía el miércoles al diario El País, en las que Suárez Trasorras, el minero, que a lo mejor le caen 3.000 años de talego por vender explosivos a los autores del 11M, habría recibido dinero para dar en las páginas del Mundo un testimonio conspirativo en el que textualmente decía que si el Mundo le pagaba, él descontaba hasta la guerra civil, ¿vale? Este es el inicio, empieza la guerra de periódicos por todas partes y vamos a ver cómo sigue este culebrón. El Mundo cuenta hoy que el exdirector general de la policía, Agustín Díaz de Mera, acusa a Rubalcaba de ocultar un informe sobre ETA y el 11M. Bueno, pues dice este antiguo cargo en El Mundo que mandos policiales que estuvieron a sus órdenes en el 11M le han asegurado de que ha recibido presiones del País para que sostengan públicamente la tesis oficial, es decir, la autoría islamista de los atentados. Y lo que leemos en El País es bien diferente. Los jefes antiterroristas niegan al juez vínculos de ETA con el 11M y añade que todas las unidades de la Comisaría General de Información dedicadas a la lucha antiterrorista han negado por escrito al juez Juan del Olmo y a la fiscal Olga Sánchez que en sus archivos exista un informe oculto que establezca vínculos entre el 11M y ETA. También el diario ABC subraya en su portada que hay 11 informes de la policía que descartan la relación entre el 11M y ETA. Ahí llega eso y vamos a verlo todo como meros observadores, porque la verdad es que ahí hay una guerra muy, muy, muy turbia entre unos y otros. Luego tenemos otra gente. ¿Qué te diría yo? García Ramos. ¡Qué bueno! ¿Qué hacemos yo? Ahora? ¿Nos Marbella. Ponemos de rodillas? Marbella. O... Marbella. Marbella. Bueno, pues la cosa es que García Marcos ha aprovechado esas poquitas horas que lleva fuera del talego, ¿eh? ¿Qué le habrá pasado a ella dentro de la cárcel para sufrir esa transformación que ha sufrido? Bueno, y atención, porque lo que ha dicho es de verdad, bueno, fantástico. Que poco se ha enterado España de los problemas de España, que nos han tenido a nosotros para que no se entere nadie. Somos el opio del pueblo. Los presos políticos ya no son etarras, son las malayas y los malayos, ¿no? Una nueva clase de presos que se ha inventado en los tribunales de Marbella, que somos los presos políticos que hemos quedado en España. Ríete tú de Guantánamo. No, ríete tú de Guantánamo, si te ríes de todo. La inmigración, la inmigración que se lleva también hoy algunos titulares. Por ejemplo, El País, donde leemos 60 policías vigilan a 60 inmigrantes en el primer vuelo de repatriación hacia Senegal. Bueno, las imágenes de ayer eran tremendas. Viendo cómo se los llevaban. Bueno, los vigilaron uno, pero los subían al avión de dos en dos, o sea, y con tocan dos... a un policía por inmigrante. O sea, uno ventanilla, otro pasillo, más o menos. Y la sensación que daba, yo no sé, parecía que llevaban las manos juntas. Yo no... La imagen era desde lejos, pero era una sensación, eran imágenes terribles. Llevaban las manos verlo regresar. ¿Por detrás? No, por delante. Bueno, pues, sí, igual esto lleva... ser. No, es que hay bridas y luego hay esposas. No lo sé, no lo sé. La sensación que daba era terrible. Más titulares de este viernes. Cuenta ABC que Chávez alaba en Cuba a mi amigo Zapatero y su España de García Lorca. ¿A tu amigo? No, a su amigo, ¿no? A su amigo. Ah. A mi amigo no. Entre comillas, dice... Ah, él dice eso. Vale. Y atención a esto que cuenta ABC, la necesidad de usar los pozos de sequía afecta al suelo de Murcia y amenaza a sus edificios. Luego también tenemos uno más, El Mundo, que destaca que la Fiscalía no recurre y Vera sale de prisión tras cumplir menos de la cuarta parte de su condena. Y también tenemos declaraciones de Chávez, porque ya sabéis que están en La Habana todos los dirigentes que van a participar en la conferencia de los no alineados. Todavía no se sabe si aparecerá allí Fidel Castro o no. Las últimas cosas parecen más que no, que sí, ¿no? Hombre, pues según Chávez, que lo ha visto, dice que está para jugar al béisbol. Escuchad lo que dice Chávez. Siempre ha sido un Quijote, Fidel. Pero ahora físicamente, es verdad, Bonazo tiene razón. Yo vi a Fidel hace una semana. Si saliera a caballo por acá, diríamos, allá va Don Quijote. Hombre, por lo loco que está, claro. Y a lo mejor para jugar al béisbol, si está todo el rato con el bate quieto y espera que le tiren, igual. Claro. Y él ha dado con un burro también, la de Sancho Panza. Bueno, en fin. Vamos con el madrugón. Bueno, pues se lo vamos a perdonar al protagonista de la Semana Fantástica, porque es la Semana Fantástica de Pepín Blanco. Ya te digo. Todos los días tenemos un momento. Si Chávez ha dicho que alaba a su amigo Zapatero, yo alabo a mi amigo Pepín, que seguro que me cuenta entre sus amigas. Ayer estuvo hablando con Carlos Francino, Hoy por Hoy, y dijo una vez más esas palabras que nos está enseñando Pepín a decir, a aprendérselas. Hemos vuelto a hacer acuerdos, por ejemplo, con Mali para que acepte las repatriaciones. Hay algunos que cuando un dirigente tarra hace declaraciones, bueno, es verdad que según convenga las acepta o no las aceptan. Hola, don Pepito. Que no aceptó, acepte hoy. Las acepta o no las aceptan. Adiós, que se dice aceptan, que lo estáis diciendo mal, que se dice aceptar. Aprendido. En el SMS, por aquello de que resulta que la abuela de Paris Hilton estuvo metida en la mafia siciliana, os hemos preguntado qué pasados oscuros hay dentro de tu familia. Pues hay muy, muy oscuros pasados, Pablo. Dice aquí, mi hermano salió en el Busco Pareja de Jesús Vázquez. Oh. Dice, casi nos tenemos que cambiar de barrio. Oh. ¡Qué duro! Y aquí tenemos a JB de Mislata, que se hace llamar así. Dice, en mi familia el pasado más turbio lo tengo yo, que me fichó la policía con 7 años por poner piedras en la vía de tren. Con razón le llama JB de Mislata este, ¿verdad? En la vía 3 lo que se hace es hacer caca. Es un pseudónimo. Aquí dice, cuando murió mi bisabuelo se descubrió que tenía un pisito secreto que usaba de picadero. Mira, el abuelo fue picador. Oye, que los bisabuelos no hacían eso. No, yo tuve un bisabuelo que estuvo liado con una completista y luego, como la completista se llamaba de nombre artístico Laura, le puso Laura a su hija y de ahí todas las Lauras de mi familia, que somos 800. ¡Qué fuerte! ¡Hala! ¡Qué fuerte! O sea, que viene un poco por una infidelidad, Laura. ¡Qué bonito! Un cuerno como una casa. pareja. Qué bonito, qué bonita historia. Y aquí dice, mi tío nos convenció a todos de la familia para invertir en sellos. Esto es un pasado reciente, bastante reciente. Y aquí dice, mi madre tiene un pasado bien oscuro. Salió de comparsa en el programa de Eva Nazarre. En Mayer delante de la... Toma. Eso ha dolido. ¡Qué fuerte! Levantando la piernecica. Uf. Ha dolido, sí. Y Tania dice, mi suegro tuvo algún incidente por exhibicionismo. Parece que le pillaron rápido porque en vez de gabardina llevaba un albornoz. Pobrecito, se le abrió solo. Oh. Y Gaby dice, mi tío fue el ganador de un concurso de TVE imitando a Demis Russo. Dice, era clavadito e igual de gordo. Pero bueno. Dice, pero en el cole ya nada volvió a ser lo mismo. No, triqui, se le llamaban triqui. Y llevaba las túnicas de tan brillantes. Tenemos a David de Málaga que dice, mi padre tiene una foto con Roca en el salón. Dice, no sé. Ahí queda la duda. Hombre, con Roca cada vez tiene fotos más gente. Sí. Hoy hay una nueva noticia con Roca. Han salido otros que tienen relación con él. Cosas de dinero otra vez. Hay uno. Simpático. Todos los días hay alguna. Yo creo, Pablo, que en lugar de historias con el rey, si decimos historias con Roca, sale mogollón. Por lo visto, por contarlo, ¿no? Que hay un constructor que dice que le dio 5,3 millones de euros a Roca. Pero ya, ¿qué será eso? Minutias. Pero eso que te conoces una noche, estás ahí con el pedete. Lleva suelto. Pero recalifícame un solar. Voy a venir a lo que necesite. Y aquí dice, mi tía es fan de José Luis Perales. Y no lo comenta, pero para mí que tuvieron más que palabras hace años. ¡Jolín! Ya te digo, era verte. ¿Y cómo es él? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Se marchó. El son de Perales, el Perón. El Perón de Perales, qué bonito concepto a esta hora de la mañana. Ahora las efemérides. Tal día como hoy del año 1916, por primera vez en la historia entra en acción el carro de combate, un avance tecnológico acojonante, también lo llaman tanque. Se utilizó, como no, entre las líneas alemanas en Bélgica. Bueno, pues muy bien. En el año 1936 sale de Madrid el primer tren de los siete que transportaron el oro de Moscú. Siete trenes llenos de lingote de oro, Pablo. ¿Quién salió el primero? Con eso se hace mi madre un collar. Va. Una pulsera así da, ¿eh? ¿Entonces los osos pueden comer de todo? Sí, aunque tengan mandíbulas muy fuertes, no solamente comen carne, sino que también les gusta la fruta y sobre todo la miel. El País acerca a los niños sus animales favoritos en una colección única para que se diviertan aprendiendo. Este sábado el libro del oso y el domingo el delfín por solo un euro con El País. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria, lo de despertarse a las 7 de la mañana, incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que no tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. Ellos estrenan curso y en el Corte Inglés por 15 euros estrenan también sudadera de felpa con capucha y gráficos estilo deporte universitario. Estrena la ilusión de la vuelta al cole en el Corte Inglés y con un 10% en corticoles. Todo más fácil. Para que los escuches, los veas y los bailes. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90 en la fiesta Sonido M80. Muy pronto, fiesta Sonido M80. No somos nadie. de los 70, 80 y 90. Ya son las 7 y 47 minutos de la mañana, hormiguita, ¡arriba! Llegan las verdades como puños de Juan Herrera. La verdad de hoy es fogosa y potentísima. Los volcanes están sobrevalorados. Lo digo desde aquí y lo mantengo. ¿Quién no se ha quedado con la boca abierta viendo unas imágenes de un volcán en erupción? Viendo esa enorme masa de lava candente mientras resbala a cámara lenta por la ladera de la montaña, arrasando todo lo que encuentra. Se nos cae la baba mirando estas explosiones del volcán. Es una muestra de la enorme fuerza de la naturaleza. Esto suele decirlo el abuelo. Venga, nieto, esto es una muestra de la enorme fuerza de la naturaleza. Y sin embargo, nadie se hace la pregunta clave. ¿Qué es más peligroso, un volcán en erupción o el concejal de urbanismo de mi pueblo? Ahí está la cuestión. Sin duda el concejal. Porque aunque no sea Julián Muñoz, el concejal tiene mucho poderío. Los volcanes son muy poquitos y alcaldes armados de planes de urbanismo y a patadas. Y además, por muy poderoso que sea, por ejemplo, el volcán Etna, no llegará nunca hasta mi acera a destrozármela ni a llenarme la calle de dos o tres vallas y taladradoras y malos humos. Y por si fuera poco, los volcanes están siempre lejos y los alcaldes duermen al lado de mi casa. Y además, los volcanes, no nos engañemos, son unos fanfarrones a los que se le va toda la fuerza por la boca. Abren la boca y ven, ¡ay, fuego, y fuego! Pero, ¿y qué produce un volcán? Vamos a ver, ¿qué beneficios da? Y sin embargo hay libros y libros sobre los volcanes. Hay gente incluso que va a subirse arriba a la montaña a ver si se hace a la parrilla un osobuco o algo. Pero es que hay que decirles de una vez a esta gente que los volcanes están fumando. Y fuman, sí, sí. Por mucho que fume una persona, no fuma lo mismo que un volcán. Un volcán por su boca echa un humo que yo diría que es como si hubiera 10 millones de fumadores fumando todos al mismo tiempo un cigarro detrás de otro. A ver si va la ministra ahí a decirles algo a estos. Y encima lo ponen en horario infantil, con el mal ejemplo que da. Luego después ven un niño ve un volcán y le da por fumar. Es que se ve, claro, de papá, ¿por qué fuma ese señor? ¿Eh? Con Pablo Motos. Son menos 10 y eso quiere decir que llega el pincho de tortilla con Laura Llopis. Cada día tenemos más teles en este país. Hoy, ¡ala! Atención, venga, Pepín venga, Blanco inaugura la tele del PSOE. ¡Bien! ¡Bien! No la busquéis, no la divertida, no intentéis sintonizarla porque primero será en internet, primero en internet. Uy, qué lástima. Luego ya veremos. ¿Y qué será? ¿Una televisión muy crítica? Pues no sabemos. Pues se va a estrenar con la retransmisión de la conferencia que el PSOE da este fin de semana en Madrid, con un debate que va a moderar Ángel Barceló y que estará María Teresa Fernández de la Vega, Ségolène Royal, que es la candidata esta para las elecciones francesas, y Carmen Albor. Y nosotros desde aquí podríamos darles algunas ideas, no sé, por ejemplo, que hicieran el diario de Pepín, o Perdidos con Caldera y Moratinos, pues, o por ejemplo... O el PSOE sobre hielo. Y mi querida vicepresidenta, también lo podrían hacer. O el, no sé, el concurso de las cajas presentado por... ¿De caja vamos a dejar? ¿Qué tendrá Pepín presentado en su caja? Presentado por Montilla, de las caixas. De las cajas que se... Abre Pepín, te quiero, tío, venga, suerte. ¿Y ese debate tan raro? Un debate. ¿De qué van a debatir estas mujeres? ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo, ¿tú crees? Pero tres mujeres juntas debaten de lo que sea, bueno. Juan, aunque estén de acuerdo. Oye, que hagan la minicasa de tu vida con Trujillo. Y Gran Hermano, podrían hacer también Gran Hermano. Pueden hacer lo que quieran, porque vamos, yo me imagino gran que tendrán medios. Con el de Alfonso Guerra. Claro. Oye, Felipe González puede hacer el abuelo del médico de familia. Pues no, puede hacer algo de chino, puede hacer Japón ibérico. No, puede contar lo del jarrón chino. Todos los días. Todos los días. Está muy bien. Va a estar muy bien esta tele. Sí. Bueno, pues más sobre televisión, y esta es una gran novedad que no os podéis perder, porque Alfredo Urdazi tendrá su propio programa en Onda 6. Otro del show. Ya es que ahora las teles pequeñas son las que volan. Otro rojo. Perdona, otro rojo. Con lo bien que hace los monólogos, no me extraña que le den un programa, porque es que el tío se le ve ahí que... Cuidado, cuidado con el de los monólogos, que el de los monólogos, el del programa de Flo, te refieres en la Sexta, va a tener este año a Julio José Iglesias, a Terelu. Ya no me acuerdo de la lista, pero era impactante. ¡Qué frío! Bueno, pero él no puede hacer monólogos porque el micrófono del Club de la Comedia este que se pone se lo tira para adelante. Bueno, lo que estaba contando de Alfredo Urdazi, que como os decía, presentará un informativo, aunque él puede presentar si quiere un late night en Onda 6. Lo produce... Los lunes de Casa de la Pepín. El equipo de María Teresa Campos, que estaba desocupado, y han dicho, pues esto. Claro. Oye, ¿quién vas a hacer los sketches? ¿Los de Escuela de Actores? Yo, sí. Pero aquí estamos, para dar ideas, para lo que nos pidan. Que recuperen, gente. Ay, Dios mío, la revista People, ya sabéis que todos los años insiste en decirnos quiénes son los más y las más elegantes. Uy. Este año... La mejor vestida es Jennifer Aniston. Ah, ya. Por ser la más natural. La peor vestida es Paris Hilton, porque ella no es nada natural. Hombre, sí que hombre, es natural. Si enseñar el culo y eso no es pues natural. Es lo más natural. Pues claro, es lo más natural. Es poco vestida, ya, pero es natural. Y entre los chicos, el más innovador es Justin Timberlake. Que por cierto, Juan, te tengo que decir que sale con un sombrero como el tuyo, de ese tipo borsalino, que esto te tengo que decir que de innovador nada, porque esto no lo llevaba en los años 60. Año pena, el Belmondo creo que lo llevaba en los años 60. Yo lo que pasa es que me lo compré en Florencia, entonces el mío claro, a lo mejor es hombre, mejor que el suyo. Y es de lana y es de invierno, pero él se lo pone porque como es innovador, va el mes de agosto con el gorro. Duro Juanito. Y luego Beckham, atención, David Beckham es el más guapo en vaqueros y chaqueta. Atención, porque Josh Clooney... Sin embargo, que... vestido de astronauta es horrible. Nada. Y tengo que deciros que Josh Clooney, que a ese hombre le pones un pingo y está bien, ya ves. Pues es el más guapo en un solo tono. ¿En un solo tono? Sí. Tú le pones... Y en un politono no es guapo. Nada. Y en la lista ha incluido, por primera vez... a Maddox, que es el niño mejor vestido. Pero pobre criatura, que dejen a Maddox. Ay, lo ¿es el de Angelina o quién es este? Y contaros que las top models, las internacionales y las no internacionales, bueno, las internacionales de aquí, quiero decir, desertan de Cibeles porque no quieren someterse a la prueba de la masa corporal. Ya sabéis que Cibeles va a someter a las modelos a la prueba de la masa corporal y las que no estén entre un 18 y un 24, o sea, las que estén por debajo, no podrán desfilar. Oye, entonces, yo estoy, ¿eh? Solo una parte del cuerpo está la parte de la masa, pero está. Pues preséntate, porque a lo mejor te cogen a ti, porque ni Silvia está, ¿cómo se llama? La Silvia... Eugenia Silva, no, Silvia Jato creo que está por encima. Eugenia Silva, ni Marta Español, ni... Ariane Artil, esta, la novia de la mujer de uno de estos que sale en el corazón, estas no se presentan no se presentan porque lo consideran humillante. Y las de fuera tampoco, las extranjeras tampoco lo consideran humillante. La única que viene desde fuera es la novia de DiCaprio. ¡Que vaya Urdazi! Porque dicen que ella no va a desfilar, solamente va a estar presentando un champán. Oye, o pero sandón, no sé. La prueba de la masa corporal, que es que las tumban, las tocan así con dos palitos y si suena como un xilófono no las deja... Posturas. Posturas sexuales realmente innovadoras. Hoy, Marisol e Isabel. El opio del pueblo. Tu novia será la exalcaldesa de Marbella, Marisol Jaguar. Tu cosita será García Marcos y la vas a hacer sentir una presa política. En la cárcel de carne. No, no, no, dile a tu novia que se quite el suje porque al cohecho pecho. La cárcel se llama Alaurín de la Torre. Tú tienes la torre y ella Agujerín. Alaurín. Y recuerda que Marisol Yagua al revés es guayaba de magro. Marisol Isabel, todos quieren saber. ¿Dónde está escondido el Westman? Imagine me and you, I do, I

¡Toma! ¿Por todos sitios? Por todos sitios, sobre todo por el sur. En el sur van a tener solazo. Me dicen, no, si ya no pega así, pues van a tener solazo. En el norte todavía tendrán cielos parcialmente nubosos y en el sur habrá un aumento interesante de las temperaturas y el domingo sol en el sur y lluvias en el norte. Lo que era nube ya es lluvia y en el sur, bueno, ambiente suave y agradable y en general un ligero aumento de las temperaturas en toda España. Esto en cuanto al tiempo y una cosa más, cuatro comunidades permanecen en alerta por el temporal. Se trata de Galicia, Baleares, Andalucía y Cataluña, donde se están registrando en este momento las mayores complicaciones. Os recuerdo que en este momento todavía hay seis carreteras cortadas en Tarragona, Gerona, Barcelona, destacando la Nacional 260, que es una vía muy importante, y además continúa cortada la línea de tren Barcelona-Valencia. El 60% de las empresas químicas de Tarragona han tenido que paralizar la producción por inundaciones y además hay problemas incluso en las conexiones telefónicas. En Cataluña, en buena parte, todavía no van Vodafone ni Amena. Bueno, Amena algunas veces no va. Es decir, da igual que no llueva. El aeropuerto del Prat de momento no registra incidentes, pero en la ciudad de Barcelona no funcionan los semáforos de más de 60 cruces, que es una de las cosas más divertidas del mundo. Que no funcione el semáforo en el cruce. Claro, qué momento, están ahí los dos, ahí, ¿qué hacemos? Pero ahí, como la gente es tan cívica y deja pasar y eso. Sí. No luego, pasa nada. Claro, y están los guardias, que si no están los insultas y si están los insultas. Sí, y además dices, cuando están ellos peor. Y cuando no están, ¿dónde están los guardias? En fin, este viernes, es decir, hoy llegan al Líbano los primeros soldados españoles bajo bandera de la ONU. La hora prevista de llegada será sobre las 10:30 de la mañana en las playas de Tiro. Y a continuación partirán a la zona de Taibé. La cosa es que, bueno, ya ha llegado una avanzadilla. Hay unas fotografías en prácticamente todos los diarios donde podemos ver dos versiones diferentes. En una están los soldados armados hasta los dientes con unos bañistas de espaldas y en otras están los soldados armados hasta los dientes y unas bañistas de frente. En bikini, que dice, ¿vas armado? Te alegras de verme. Claro, sí. Es un poquito una manera de ver la contradicción de la gente que está allí y tiene que convivir con naturalidad con un conflicto y los que llegan, que no saben muy bien a dónde llegan. No, por cierto, serán sustituidos por sus compañeros el próximo 27 de septiembre. Le han preguntado al ministro de Defensa, José Antonio Alonso, sobre los pormenores de la misión, donde, bueno, pues dirá cosas, y cuánto tiempo prevé que va a durar esa misión. Atención, porque dice que un año. Estar muy atento en el día a día a ver cómo evoluciona la situación política y, naturalmente, cómo evoluciona la situación desde el punto de vista de la seguridad de la zona. Y, en función de eso, yo mismo dije en el Parlamento que, como mucho dentro de un año, veremos a ver cómo ha funcionado la política, la gran política y la gran diplomacia internacional para revisar la misión en el sentido que sea. Ese es el dato. Son las 8:05, más noticias. El gobierno considera que el clima es propicio para que se inicien los contactos con ETA. Bueno, pues vale. Acampado, que ha venido muy bien para los contenedores que estaban quemando, los de la calle Borroca, los autobuses, a los viejos que les han pegado porque les decían que no quemasen los autobuses. Y bueno, de todas maneras no sabemos nada. Eso debe ser un fleco. Y ellos se vean. No, por otro lado, tengo que decir que uno de los dirigentes de Batasuna, Fernando Barrena, ha dicho que desaparecerá toda expresión de violencia si se aborda el respeto al derecho de la decisión de los vascos y la territorialidad. ¿Esto es como queriendo decir? Eso es como queriendo decir. O sea, que lo otro era un aperitivo y que una cosa con la otra está conectada y que debe de haber huequito. Que no lo entendemos. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha reconocido que los vuelos de la CIA pudieron hacer escala en nuestro país. Esto es como cuando... Pero que todo fue legal. Sí. Todo fue legal. Fueron al duty free a comprar. Eran unos aviones que luego iban a cometer muchas irregularidades y muchas cosas que son ilegales y a transportar gente para torturarla, pero que cuando pasaron por aquí eran legales. Nada, aquí iban los aviones, dentro iba incienso, era un spa. Sí, claro, ¿no? Un spa, están ahí dentro. Los masajistas. Sí. Luego el masaje, dicen, a mí me gusta más fuerte. Dice, claro, ya, pero fuera del territorio español. Cuando salgamos de España te damos más fuerte. Y en Cuba ya están todos. Hoy comienza la cumbre de países no alineados con la probable ausencia de Fidel Castro. A la vista de las imágenes difundidas esta noche en una televisión, porque Chávez visitó a Castro y la televisión cubana, una televisión allí, difundió un vídeo de 3 minutos en el que Castro no podría ir a la pasarela Cibeles porque no tiene 18% en este momento de masa corporal, claro, de grasa. Es decir, no da la masa corporal. No da la masa corporal. laboral se ha quedado completamente con la cabeza neandertal. Y el pellejo. Y el pellejo, exactamente. Mm. Hoy declaran Julián Muñoz y José María del Nido por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. José María del Nido, aparte de abogado de Julián Muñoz, recordemos que es el presidente del Sevilla. Bueno, y luego tenemos unas declaraciones de las que han salido del talego, ¿no? Marisol, hombre, Isabel. Las Chanales. La Chaneles. Bueno, porque... no lo llames talego, llámalo Guantánamo o llámalo Abu Ghraib. Bien, es un corte que hemos cogido de Si Amanece Nos Vamos, en el que vais a escuchar una risa de fondo que son suyas. Bueno, son del cuñado. Son del cuñado, pero que en las declaraciones son de verdad lo que vais a escuchar. Hace poco se ha enterado España de los problemas de España, que nos han tenido a nosotros para que no se entere nadie. Somos el opio del pueblo. Los presos políticos ya no son etarras, son las malayas y los malayos, ¿no? Una nueva clase de presos que se ha inventado en los tribunales de Marbella, que somos los presos políticos que hemos quedado en España. Ríete tú de Guantánamo. ¡Ay, madre! Ahí lo llevas, Mancurrián. O sea, que... pija, yo malaya. Nos están distrayendo con esto de la derecha. Bueno, la verdad que lleva algunas cadenas, les tapan mucho, porque llevan ahí 24 horas hablando de Marisol. Hacía Jero, el policía del programa, hacía Jero el otro día una metáfora que estaba bien, dice, para las cadenas, Julián Muñoz en la cárcel es el mundial. Sí, el realmente. Mundial de fútbol. Pues hombre, es un este verano en Telecinco era todo el rato Julián Muñoz. Hoy el País publica que un promotor pagó a Roca 5,3 millones por 5 operaciones urbanísticas en Marbella. Y te ha dado igual. Sí. Lo he dicho y te ha dado igual. Claro, 5,3 millones. Ya estamos acostumbrados a que le den. ¿A cómo está la jirafa seca? Que son noticias que ya como de acumulación, como que ya no te afectan. Parruquito, que trata de eludir la cárcel. El abogado del bailador ha pedido que se cambie la pena de prisión a su defendido por multas y servicios a la comunidad. ¿De qué? ¿De taxista? ¿De qué vamos a poner a Parruquito? Desarticulada una banda dedicada a las estafas bancarias por internet. La policía ha detenido a 23 personas. La cosa es de estas que dan miedo cuando te vas a meter en internet, ¿vale? Grupo internacional, utilizaban un troyano, se instalaban en tu programa de ordenador, obtenían tus claves y contraseñas de acceso a tu banco y después empezaban a hacer transferencias cada vez más grandes, a Rusia y a Ucrania. Anda, ¿eh? Pues yo le veo mucho mérito, vamos a hacer eso. No, pero ahora de Moscú, espera. Pasa, hay que estudiar, ¿eh? Hay que levantarse la cabeza, saber informática. Otra noticia más, la mayoría de los españoles, según el CIS, cree que paga muchos impuestos. Lo pues piensa sí. La mitad. La otra mitad, como no paga... Pero Pablo, porque si no pagan, pero te refieres a los de dinero negro, no te refieres a los que no llegan, no pueden pagar porque cobran muy poco. Los que no llegan, esos defraudan, yo diría que legalmente todo lo que pueden, porque no llegan. Los que llegan y defraudan, pues bueno, es yo diría que los que no llegan difícilmente defraudan, claro, porque ya se encuentran las vueltas para que paguen. Y acabamos con una noticia que tiene que ver con Pepín. Pues una noticia, Pepín ha vuelto a hablar como siempre. Esa es la noticia. Se ha vuelto a comer Pepín supé. Esta vez habló en Hoy por Hoy con Carlos Francino. Hemos vuelto a hacer acuerdos, por ejemplo, con Mali para que acepte las repatriaciones. Hay algunos que cuando un dirigente tarra hace declaraciones, bueno, es verdad que según convenga las acepta o no las aceptan. Hola, don Pepito. Que no aceptó, acepte hoy. Las acepta o no las aceptan. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. En estos días millones de niños comienzan de nuevo las clases. Van a aprender un montón de cosas que les serán muy útiles para su futuro, algo que como padres nos preocupa mucho. Sin embargo, su educación vial no parece preocuparnos tanto, y eso que su vida puede ir en ello. Debemos enseñarles a cruzar por los pasos de peatones, que estén siempre atentos a los semáforos y al tráfico. Que miren bien antes de subir y bajar del coche o del autobús, y que procuren en todo momento que les vean bien los conductores. Y por supuesto, tú debes ser el primero en dar ejemplo. Tú decides. Dirección General de Tráfico. Diana Krall vuelve la voz más sensual del jazz. Diana Krall hace suyos los grandes clásicos del jazz de todos los tiempos. From This Moment On, su disco más maduro. Ya a la venta en Carrefour. Todas las mañanas. No somos nadie. En M80 Radio. Con Pablo Motos. Con Pablo Motos. Celebrado ayer, el número premiado ha sido el 83.283020. Por fin es viernes. No rima eso. Bueno, pero es viernes. Llega ya. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. No somos nadie con Pablo Motos. Si es viernes, que ha dicho Juanito. Ha dicho que viernes, ¿no? ¡Que viene el acomodador! Entra un tío en una pescadería y dice, ¿tiene algún pez de río? Y el pescadero le dice, no. No, no. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Son de mar. Sale un tío en un bar, pide un café y lo usa como colirio. ¿Cómo se llama la película? Solo para sus ojos. Sale un hombre que no está ni caliente ni frío. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El hombre del tiempo. Buenísimo. Sale una chica usando sus playeras como compresas. Bueno, ideal. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Las zapatillas rojas. ¿Qué sabréis vosotros? Salen los reyes de España viendo Los Serrano y el rey dice, pues yo estoy de parte de Daúl. ¿Cómo se llama la película? La Reina de África. Otro acomodador, sale un tío en el dentista con la boca abierta diciendo, Maduele, parcana mapane, alga para el dalar. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Anastasia. Creía que era alguna de Luz Casal. Anastasia. Se ve a un cadáver tirado al lado de una tortita de chocolate. Ay. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El gofre del hombre muerto. ¡Qué rico! Otro más. Se ve a un señor que lo están atracando y un policía que pasa de largo. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Buenas noches y buena suerte. Dale, que más Me encanta este. La autoridad. Otro. Se ve a un señor intentando vender el esqueleto del caudillo en el mercado negro y al final lo vende fatal y se va mosqueado a su casa. ¿Cómo se llama la película? Un franco 14 pesetas. ¡Qué bueno! Ay, bueno, se ve un salmón con un teléfono diciendo, ¿es África? ¿Están por ahí los Batusi? ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Un pez llamando a Uganda. Y uno de esos que hacen entre risa y daño y dolor. Se ve a un señor. Se ve a un señor que acaba de hacerse una lavativa con pato VC y se lo enseña a otro y le dice, ¿cómo lo tengo ahora? ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Azul oscuro casi negro. ¡Qué cultureta! Me gusta acabar siempre en elegante. Oye, en Venecia ha triunfado. Azul oscuro, ha gustado muchísimo. Muy bien, buena la película. 8 y 18. Las 8 y 20, Juan Herrera, yo creo que es una buena hora para que nos recuerdes un poco el asunto de las músicas minúsculas. Sí, está aquí ya a la vuelta de la esquina. Estamos hablando del 9 de octubre, que dará comienzo el Festival Mundial de las Músicas Minúsculas. Eso va a ser un mes de no parar, un mes de orgasmos continuos, un mes verdaderamente inenarrable. Pero antes de eso necesitamos la colaboración de los oyentes para que recibamos esas canciones con las que vamos a hacer la gala de clausura y lo que es el concurso propiamente dicho. Las bases están en la web de M80 y naturalmente lo que sí que queremos es que nos hagáis canciones con instrumentos no convencionales. Aquí tenemos un ejemplo. Nada de lo que suena es convencional. Y es que alrededor de nosotros tenemos objetos que son capaces de producir música con un poquito de sensibilidad y con un poquito de buen gusto. Eso que sonaba de toque, eso es agua, ¿no? Es una especie de cacerola que lleva aproximadamente un dedo, es de acero, y lleva un dedo de agua y al moverlo hace ese efecto. Ponlo. Bonita, es muy chulo. Ahí. ¿Tan? Eso lo utiliza mucho Arto Tumbayasa. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. Somos nadie, M80, aquí estamos, echando la mañanita del viernes hacia el mejor sitio del mundo. Vamos, vamos, Marisol e Isabel. Las Chaneles han salido de la cárcel. Ya era hora. Han dicho que son presas políticas, que son el opio del pueblo. Que aquello era Guantánamo. Que aquello era Guantánamo, en fin. Carnaza para aburrir y para divertir, que es para lo que sirven. Es normal, ¿eh? En la casa de Isabel García Marco, bueno, la fianza era de 60.000 euros, pero recuerdo solo que en la casa de Isabel había 350.000 euros en metálico que dice que eran de regalos de la boda. Claro, es que puso un menú muy bueno. Para pagarse el cubierto a la gente, no veas qué pasta le dio. Sí, sí, sí. En fin, hoy el rap de las Chaneles, que así es como las llaman, en libertad. Marisol, Isabel, todos quieren saber dónde está escondido el Westman. Ha, ha. Libertad sin ira. Las Chaneles, las Martín, han salido de Alaudín. ¿Qué fianza que han pagado? ¿Para recuperarse irán a tu lado? La gente hacían corro y dijo la de los morros: soy la nueva Che Guevara, aunque nunca compro en Zara. Las Chaneles, las Martín, ya han salido de Alaudín. Marisol, Isabel, pagaron con Westmay. Tras 6 meses encerradas han salido bronceadas. Marisol con moral baja se ha perdido las rebajas. Isabel salió triunfante y la tía decía tan campante: Marisol es celulítica y yo soy presa política. Las Chaneles, qué pasión, ya han salido de prisión. Marisol con moral baja se ha perdido las rebajas. En la cárcel la alcaldesa hizo migas con todas las presas. Una yonki que era bien maja, el oso de Tous le bordó en una faja. Al salir de la cárcel, Marisol se fue a Chanel. Allí hizo un despilfarro, quiso pagar con cigarros. Las Chaneles, las Martín, ya han salido de Alaurín. Marisol, Isabel, pagaron con Westmain. Dentro se ha quedado Julián, comiendo chuscos de pan. Y tiene toda la mano roja de pensar en la Pantoja. Pa' que Julián no tenga congoja, por megafonía suena la Pantoja. Cantan los malayos a todas horas: se me enamora el alma, se me enamora. Las Chaneles, las Martín, ya han salido de Alaurín. Marisol, Isabel, pagaron con Westmay. La gente hacían corro: ¡que viva la de los morros! Es la nueva Che Guevara, aunque nunca comprendara. Las Chaneles, qué pasión, ya han salido de prisión. Marisol con moral baja se ha perdido la rebaja. Dentro se ha quedado Julián comiendo chuscos de pan. El pan en el agua moja mientras piensa en la Pantoja. He oído, Pene. Que el próximo día 24, en 4, a las 4 y cuarto, abrirá sus puertas el Hormiguero. ¿Alguna vez te has preguntado eso, qué quiere decir la expresión no sé qué, no sé cuántos, que apareció por ciencia infusa? ¿Ah, qué? En el Hormiguero sabrás lo que es la ciencia infusa. ¡Toma! Algunas hormigas se preguntan, ¿habrá hormigas? Ajá. Estarán las hormigas. Las hormigas. Auténticas. Por antonomasia. Muchas, muchas novedades. En el Hormiguero, en 4, todo el equipo impresionante de No Somos Nadie, se va para la tele. Solo los solo los feos. Es que impresiona. La verdad que impresionar va a impresionar. La verdad es que no hay ninguno. La única Raquel, la única que se salva. Bueno, déjalo ahí. Los demás estamos un poco... En fin. Una cosa más importante. ¿Alguien se sabe el teléfono de público? Sí, sí, 902. Si quieres venir, es en Barcelona. 902-10-33-77. Lo repito. ¿Te apetece venir al Hormiguero en el primer día ahí, súper emocionante, momento histórico? 902-10-33-77. Atrévete a llamar. Allí estaremos. Anda, ven, va. Anda, vente. Ven, va, ¿qué vas a hacer un domingo? Venga, va, vente. Va, vente. Eso la vente. Es a ti, te lo digo. Sí, vente. Principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Air Hostess. ¿Nunca soñaste que volabas? En Air Hostess hacemos tu sueño realidad. Hazte azafata de vuelo en Air Hostess. Air Hostess, bolsa de trabajo garantizada por escrito. Air Hostess, calle Torreiro 13, sexto B. Air Hostess, te enseña volando. Diversión, espectáculo, emoción. Si te gusta el fútbol, te gusta Localia Televisión. ¡Go! Todos los domingos te ofrecemos el mejor partido de la División de Plata del fútbol español. 90 minutos de buen fútbol, de buena televisión, totalmente gratis. Este domingo a las 5 y media de la tarde, Valladolid, Polideportivo Ejido. Si aún no nos ves, llámanos 902-2555-55. ¡Go! Localia Televisión. Ocho y media de la mañana, la hora de tu muerte. Ah, bueno, pero Luis tiene que dimitir. ¿Me permites? Es que pide paso el tiburón. No, hombre, pues adelante. Paso el tiburón, porque después de escuchar a la mustia, hay que poner esto. Fernando Domingo, el tiburón. Ya sabéis que una de las polémicas de esta semana ha sido la dimisión y vuelta, ha supuesto, el mismo día de Luis Aragonés. El tiburón ha llamado a los aficionados a ver qué piensan ellos de esto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una llamada porque están haciendo un estudio sobre si debe continuar Luis Aragonés al cargo de la selección española de fútbol. ¿Usted qué piensa? A mí me da igual, sinceramente. No. ¿Usted como, es aficionado al fútbol? Sí. ¿Le gusta con los resultados que ha obtenido? Bueno, sí, no ha obtenido ninguno. Gustarme no me gusta mucho, pero... bueno. Quiere decir, él físicamente no le gusta, ¿no? Y sus resultados tampoco. Los resultados, correcto. Usted como contribuyente debe saber que 100 euros suyos al año van a parar a su jornal. ¿Qué le parece? ¿Al jornal de quién? De Luis Aragonés, sí. ¿Y por qué? ¿Y con quién han contado para quitarme mis 100 euros? Pues eso han contado con el contribuyente, usted que es. ¿Qué le gustaría? ¿Que le pagaran como cuando va usted a vendimiar? ¿Un jornal echado, jornal pagado? Porque no, claro, no. Juegan 4 días y están sentados todo el rato. Pues eso, pero tenía que cobrar por resultados. ¿Piensa usted que la culpa es de los jugadores que cobran mucho? Sí. ¿O que de las mujeres de los jugadores que gastan más? Que gastan demasiado también. Todo influye, todo. ¿Qué alineación cree que debería hacer para la próxima campaña contra Suecia? ¿Cañizares, Puyol, Marchena, Cardeñosa, Julio Salinas? ¿Cardeñosa? ¿Quién eres? ¡Anímate, hormiguita! ¡Anímate, hormiguita! ¡Que no somos nadie! ¡Yo paro modo! ¡Ay, papá! Bueno, a las 7:30 no nos salió del todo bien. No. Vamos a intentarlo de nuevo, a ver las hormiguitas si consiguen tararear vocalizando la sintonía de Marro. Hombre, por lo menos ganas le han puesto muchísimas. Ya lo sé. Perfecto, perfecto. No se ha visto diferencia. Hay que ser muy... para ver diferencia. Una copia exacta. Total. Como dos gotas de agua. Vamos con el tiempo, Marron. Bueno, vale, pues... resulta que en el mundo de la música también se dan relevos generacionales. Fíjate. Sí, aquí en España el que lo peta ahora es David Bisbal. El africano David Bisbal. Que podríamos decir que tomó relevo generacional de Manolo Escobar. Sí. Tiene así un poco el mismo estilo. De hecho, a ver cuándo se anima y hace películas como Manolo Escobar, David Bisbal. Podría hacer Twister perfectamente. Sí. Ser protagonista y después Amar en tiempos revueltos. Cuando acabe. Porque se ha desmayado. Bueno, pues como el relevo generacional que se da en España, en Italia el que lo petaba antes era Eros Ramazzotti. Sí. Pero ahora hay un chavalote que le ha tomado el relevo generacional que se llama Tiziano Ferro. Tiziano Ferro de hierro. Grande, Tiziano. Que se caracteriza básicamente por meter muchísima letra en un espacio reducidísimo de... Pero a ti eso te da igual, porque tú... No tanto. He estado probando y no, pero aún así habrá que intentarlo. Venga, sí. Marro, así tú que puedes. Hacemos el tiempo a lo Tiziano Ferro y lo vamos a hacer con la canción Perdona, Pablo. Adelante con ello, Valdi. Vuelo el miedo en tus ojos. Perdona si te molesta tiempo, te diré solo excusa. Que sigue la llovina hasta la cosa espantosa. Que pilla resfriado y se te atascan las cosas. Porque va a ser mal tiempo, yo te digo perdona. Te molesta tiempo, te diré solo excusa. Sigue la llovina hasta la cosa espantosa. Y va a continuar la jornada tormentosa. Perdona, sigue el panorama. Adiós. Espérate, ¿cómo era esto? Tiziano Marrón. La costa catalana moja con ganas. No, me riego. Puede ser que sea la primera vez que me pierdo completamente. Bueno, hagamos una cosa. Vamos dímelo. A ponerlo. Oye, quítale la pegatina de que la llamo. La podemos poner desde el principio y disfrutar. ¿Otra vez? Sí. ¿Y si me voy? ¿No, vale? Vale, si vale. Vas, venga, adelante. Si te vas, te vas. Vétela. ¿Te vas? Sí, sí, te vas, tú sigue. Te vas. Perdona si te molesta el tiempo, te diré solo excusa. Que sigue la llovina hasta la cosa espantosa. Que pilla el resfriado y se te atascan las cosas. Bajo que va a hacer mal tiempo, yo te digo perdona. Si te molesta el tiempo, te diré solo. Que sigue la llovina hasta la cosa espantosa. Y va a continuar la jornada tormentosa. Perdona, si sigue el panorama de tiempo loco. Y con el frío además se te caen los mocos. La costa catalana moja con ganas, también va a dejar fina la valenciana. Luego por el norte está algo más oso, en el sur largo un intervalo nuboso. Pero allí el viento sí que te deja fría la colleja. Perdona si te molesta el tiempo, te diré solo excusa, que sigue la llovina, está la cosa espantosa. Que pillas resfriados, te atascan las cosas, porque va a hacer mal tiempo, yo te digo perdón. Si te molesta el tiempo, te diré solo excusa, que sigue la llovina, está la cosa espantosa, y va a continuar la jornada tormentosa. Perdona. Las temperaturas siguen pa' abajo, las notas portan un frío del carajo. Hoy sí que los tetones llevas marcados, parece que te has escondido dos dados. Y para mañana sí que mejora, aunque sigue lloviendo por Barcelona. Ten cuidado si paseas hoy al chucho, que te mojas mucho. Perdona, si te molesta el tiempo, te diré solo excusa, que sigue la lloviendo, está la cosa espantosa. Que pilla resfriado y se te atascan las cosas, que va a hacer mal tiempo, yo te digo perdona. Si te molesta el tiempo, te diré solo excusa, que sigue la lloviendo, está la cosa espantosa, y va a continuar la jornada tormentosa. Perdona. ¿Cómo la hará para montarte? A ver, vamos a escuchar, a ver cuándo respira él, a ver. Dice que regalo una rosa, verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona, con la alegría que me encoge el alma, a 4 o 5 días. Trampa, perdona. Que tiene un robot detrás que le hace los coros, pero bueno, así cualquiera. No, y no dice las palabras, dice la madre, no dice la mano. A la madre. A la madre. Bueno, yo tampoco es que haya vocalizado de una forma apacible. Hoy te lo has puesto difícil. ¿La vena de la frente? Ah, sí, eso sí. No, si luego me voy con unos dolores de cabeza aquí siempre. En el límite siempre del peligro, el hombre que no conoce el miedo. Allá va. Jorge Marro. Guapo, guapo. Que te amo. Entonces los osos pueden comer de todo. Sí, aunque tengan mandíbulas muy fuertes, no solamente comen carne, sino que también les gusta la fruta y sobre todo la miel. El País acerca a los niños sus animales favoritos en una colección única para que se diviertan aprendiendo. Este sábado el libro del oso y el domingo el delfín por solo 1 euro con El País. Durante la Semana Fantástica de El Corte Inglés, las obras maestras de la colección Warner Bros. Están al mejor precio. Un DVD 8,95 2 por solo 14,95. Historias de Filadelfia, Charlie en la fábrica de chocolate, un tranvía llamado Deseo. Las grandes películas a un precio único. Solo en la Semana Fantástica de tu espacio de cine, El Corte Inglés. ¡Qué maravillosa forma de despertarse cada mañana! ¡Voy, dormiero, dormiero! ¿Qué dices? No somos nadie. Con Pablo Motos. ¡Esto es lo que están esperando, no también! Otra forma de levantarse cada mañana. Son las 8:40 de la mañana del viernes y llega el momento del zumo de periódicos. Cel Trade Bank, el especialista en inversión del grupo Societe General, te ofrece esta sección. Bueno, pues la verdad es que hay un dicho antiguo que dice, haz tú la ley que yo haré los reglamentos. Y los reglamentos tienen estas cosas. La ley antitabaco ha dado los siguientes resultados. Parece ser que los niveles de nicotina han bajado un 75% en los centros de trabajo, pero no han bajado nada en la hostelería. Hemos conseguido un éxito total. Viene hoy una foto de un establecimiento hostelero con un cartel que dice, aquí se puede y se debe fumar, que ya es el colmo de los colmos. Pero la verdad es que en estas cosas uno siempre puede llegar muchísimo más lejos. Por ejemplo, tengo aquí una historia que es los Latin Kings, esta asociación benefactora de la humanidad, ha sido legalizada en Cataluña y dice El Mundo que los Latin Kings de Cataluña piden ahora que se legalicen también los de Madrid. Ah, claro, porque son efectos comparativos. Claro, esa asociación, si son cultural. Una asociación cultural en Cataluña, ¿por qué no lo van a ser en el Madrid? El estatuto de los Latin Kings, macho, ya claro. Tienen de todo ya. Pues ahí está el paño, así estamos. Hayan también un pie humano seccionado y calzado en la playa de Gavá. Esto sí que es un hallazgo extraordinario. Un pie humano calzado y con calcetín Oye, pero este es el aparece mismo de allí. La pierna que apareció, ¿no, Juan? No sabemos, lo cierto es que ahí ha aparecido esa piltrafa y están ahora averiguando si es de mujer o de hombre, porque parece hombre, ser... Pero por el zapato se ve, ¿eh? Bueno, debe ser que era una bamba deportiva. Claro. Entonces, la mujer, aunque no mucho, algunas hacen algo de deporte. Pero no llevaba tacón, pero eso es una pista. Pero de todas maneras, otro asunto curioso es el presidente de Brasil, la gran esperanza blanca. Sí. Este hombre que venía de los barrios bajos, sí, y que iba a revolucionar todo. Bueno, pues, aparte de haberle pillado, digamos, en algunos asuntos corruptos a toda la tropa que le rodea, ahora viene en el mundo un informe que dice Lula primero el viajero. Su avión, que se llama Aerolula, ha recorrido el equivalente a 5 vueltas al mundo. En 3 años, 5 vueltas al mundo. Oye, ¿qué pasa? Da casi una por año, claro, más que Julio Iglesias. Ahí le tiene a Lula. Bueno, de todas maneras no tiene muy contentos a los cantantes estos que le apoyaron en su momento. No tiene muy contentos a nadie. Pues lo digo, que está la cosa muy feita. Pero bueno, de momento un tío que viaja es que es un tío que se quita de en medio. Bueno, no nos engañemos. A lo mejor ha dado las 5 vueltas al mundo y no se ha puesto votos, que es otra cosa que han dicho que se ha puesto para quitarse las arrugas, y es que saca la cabeza por la ventanilla del avión y del aire se le estira. Se le va estirando. Eso es pasa posible, mucho. Es posible. De todas formas hay otro asunto aquí también curioso. Dice, el 40% de los jóvenes cree que el actual examen no capacita para conducir. Lo sorprendente es que el 60% sí cree que capacita. Eso es lo que me preocupa. Oye, ¿y el de antes se capacitaba? Pues se ve que no, pero vamos, que estos dicen ellos, el 40% que no. Una cosa asombrosa. Otro asunto que me llama la atención aquí es que ha bajado el número de billetes de 500 euros. ¿Cómo que ha bajado? Por primera vez en España baja el número de billetes de 500 euros. Es que no los que había hechos ya, sino los que se hacen nuevos. Claro, es que están todos en Alaurín. Están ahí petados. Bueno, pues la verdad es que no, la policía no tiene modo de controlar los billetes que están dentro de España. Sí tiene modo de averiguar los que produce la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es ahí donde está en la disminución, ¿eh? Ahora, fíjate que ya es novedad que no pidan más billetes de 500 euros. Se conoce que ya la gente los tiene todos, tiene coleccionados. Otro asunto aquí que viene, naturalmente, son lo que podemos llamar los rastros de Castro. La Razón dice, Castro de cuerpo presente a unas horas de la cumbre de los no alineados. Es que tú lees esto y dices, oh, coño, ha palmao. Y no, no es eso. Están jugando como jugando, diciendo que se ha hecho presente en la televisión. Ah. Aparece unas fotos. Y esto es lo de La Razón, con muy mala leche, dicen, Castro de cuerpo presente. Es para animar a los de Florida. Y hablando de mala leche, Maragall ha comprado precisamente el libro Los Apuñaladores, sí, sí, en su visita a Madrid, sí, acompañado de Montilla. Jolín. Y no solo ha comprado el libro, sino que se lo ha puesto en la solapa, como diciendo... Sí, sí. Compró tres. Tres y uno... Dos se lo guardó y el otro empezó y el de Los Apuñaladores empezó a hacer jiringoncias con él. ¿Alguien lleva algo? Los Apuñaladores es un libro de Leonardo Sciascia, ese extraordinario escritor italiano, que precisamente narra un caso de corrupción y de muerte de unos tipos y unos sujetos y tal. O sea que realmente tiene que ver algo con una venganza. Sí, con venganza. Cuidado mucho. Ahí va el tema. Los abogados del 11M amenazan con paralizar el juicio 2 años. ¿A quién le interesa que este juicio se retrase tanto? Porque claro, a la hora de la verdad, cuando llegue el juicio, sí que vamos a saber todo. Vamos, si conocemos a Trasorras como si... Oh, yo lo conozco como si fuera primo mío. Vamos, a Trasorra y al Cemil Juranes. Yo, vamos, estos que me los encuentro yo por la calle todos los días. Digo, este tío me suena a mí. Claro, hemos hecho el juicio ya 6.000 veces y todavía no se ha terminado el sumario. El de verdad no se ha hecho todavía. Por eso digo, el sumario no se ha terminado y el juicio ya lo hemos hecho 200 millones de veces. Pero la pregunta, ¿a quién le interesa que se atrase el juicio? Aclara bastante. Pues aclara mucho, porque me parece que hay muchos interesados en ello, porque mientras tanto vamos tirando de la manta. Aquí hay un asunto curioso también. Muere asesinado el banquero de Putin, encargado de acabar con la corrupción. Uy, bueno. Cuando quieras vuelves. El hombre había cerrado 44 entidades. 44. Ya le ha costado el puesto. No ha sido muerte natural. Y a otro que le ha costado el puesto es... Ya os decía que en Marruecos están pasando cosas muy curiosas. No sé por qué razón no se le presta atención a esto en España. A ver, a ver. Pero es muy fuerte que el país vecino haya hecho una redada el rey por el tema de narcotráfico, donde ha trincado allí, ha metido mano en el poder judicial. Bueno, realmente ha hecho una auténtica revolución. Pues... Sin embargo, además se ha cargado al jefe de seguridad del Estado. Esto ha sido la última novedad. Esto viene hoy en los periódicos y también parece que estaría relacionado con un intento de golpe de Estado. O sea que ahí en Marruecos están pasando cosas muy gordas y aquí no se habla ni una palabra. Estamos hablando de si la Yagüe salió de la cárcel, que me parece muy bien. Pero vamos, este tema yo creo que tiene su amiga. Pues creo que esta mañana le han dejado en el periódico señalado lo del banquero de Putin. Ah, pues ahí han puesto un punto, sí, me imagino. Mientras tanto, en el Real Madrid bajan aguas turbias. Ramón Calderón ha hecho una frase brutal, que es el presidente, bueno, de momento provisional. Pues no sabemos cómo terminará esto del Real Madrid, que es otro asunto sucio. ¿Recontarán o no los votos por correo? Ahí andamos con eso. Fabio Capello es Dios en el fútbol y él sabrá lo que tiene que hacer. Sí. Palabras de ¿cuándo Ramón lo vas Calderón a ver esto? ¿Esto cuándo lo vas a ver? Capello, la liga que tiene. Hombre, tiene una pinta así como romano él, sí, pero tanto como Dios, de no Roma, le veo yo. Demasiado Dios. Lo sí, veo yo que no. Bueno, lo dejamos aquí, Juan. Este ha sido el zumo de periódicos. Y si quieres saber todo sobre fondos de inversión, llama al especialista, llama a Self Trade Bank en el 902-88-88-88 o entra en selftrade.es. Buenos días, quería informarme sobre fondos de inversión. Muy bien. Querría saber si me ofrecerían ustedes alguna ventaja. Por supuesto, les regalamos un calendario con la foto de un monumento emblemático. A ver cuál toca este año. ¡Anda, qué suerte! ¡Otra vez la Giralda! Mejor ven a Self Trade Bank. Como complemento a tus fondos de inversión, te ofrecemos una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Self Trade Bank, especialistas en fondos de inversión. Infórmate en el 902-888-888 o en selftrade.es. Consejos que no dan las madres. Estar de enhorabuena. Con los fotolog de internet ahora puedes poner tus intimidades y abrir tu corazón a gente desconocida gratis. No te olvides de poner fotos en blanco y negro, escribir poemas y poner frases sin sentido como por ejemplo día sin día, gris, omóplatos nublados, enterramiento aéreo, en mi ser. Sin sentido. Suicidios positivos. Y recuerda, si estabas gordo y por causas del destino ahora eres delgadito, no te preocupes. Hazte rapero. Claro, te haces rapero y así no te tienes que comprar ropa nueva. Puedes llevar tu ropa gigante de siempre con la cabeza bien alta. Oye. Aunque la verdad es que donde esté un rapero gordo, que se quite uno flaco. ¿Quién va a venir a salvar a las pobres hormigas? Pablo Muerto. Que tienen paso los campeones del mundo de baloncesto que quieren cantar. A ver, a ver. Una de kiwi. A kiwi, oh, kiwi. Vale, vale, vale. Qué tíos, ¿eh? Pensamientos paralelos y paralela. Pensamientos paralelos. Sin paralela. Pensamientos paralelos. Pues Condoleezza Rice cada vez aparece más en las noticias de tono rosa. Había salido ya en portadas de periódicos que sugerían que si Condoleezza había tenido algún encuentro más que diplomático con políticos, como por ejemplo el ministro de Exteriores italiano, del que decían que a lo mejor le había enseñado el macarrón, con Jack Straw, su homólogo británico, que se decía que le había enseñado el Big Ben. Pero el que se ha llevado la palma es el ministro de Exteriores canadiense, Peter McKay. Que le ha enseñado la Torre de Toronto. Condoleezza tiene una sonrisa tan abierta que se le metió una libélula entre los dientes y no se dio ni cuenta. Fotos en el pecho. Bueno, así tiene los ojos. No, es normal, es normal. La gente está en el trabajo, en la política, hay mucho amorío, como en todas partes. La erótica del poder. La gente en el trabajo se pone tontorrona. Son muchas horas. Muchas. Son muchas horas. Oye, en los pensamientos queremos que nos digáis historias de romances de empresa. 905-11-80-80. Historias de romance de empresa. Aquello de donde tengas la olla, bueno, pues aquello ha sido superado. En tu caso, cuéntanoslo, por favor. 905-11-80-80, pues no sé. Eres médico y eres cojo y desde que echan house se te tienen al cuello las enfermeras y todas quieren ligar contigo. Te liaste con el encargado de mantenimiento y desde entonces ya no trabajas porque te mantiene, porque de mantenimiento. Qué ¿ves qué bien? Qué ¿ves qué bien? Oye, ya con lío de jefes y entre jefes y jefas. Jefes y jefas. Molaría no muchísimo que nos contara. Entre homólogos. El power. A ver, de cada. A ver, ¿quién habla aquí? No, yo no. Pablo, Jordi, buenos días. Hola, buenos días. Cuenta. A ver, mira, pues yo, mi caso fue con mi jefa. A ver. Pues nada, que me tiró los trastos ella. ¿Sí? Yo no quería, porque yo era muy buen chico. ¿Sí? Y nada, cuando me di cuenta estaba en la cama con ella. Pero bueno, espérate, Jordi. Buen chico. Lo has contado, Jordi. Pero no fue por pelota. Jordi, lo estás contando como un chico. Y te voy a pedir que lo cuentes como una chica. Es decir, usa todos los detalles sin problema. ¿Cómo ella, ibas vestido? Es decir, no, ¿cómo ibas vestido? No. Pero sí, ¿cuál fue la primera frase en la que dijiste tú? ¿Eh? Un momento. Pues nada, estábamos en la oficina con su marido. Y me dijo, y dice, nada, vamos a tomar unas cervecitas porque estoy aburrido aquí toda la tarde en la oficina. Y nada, me llevó a tomar unas cervecitas y cuando estábamos ahí sentados me dice, no, es que estoy enamorado de ti, hace tiempo y no me he dado cuenta y hasta hoy. Oh, bueno, y yo me... porque claro, aparte de mi jefe tenía mucha amistad con ellos. Sí. Y bueno. Bueno, con el marido un poco menos a lo mejor. Quizá. Sí, con el marido algo menos después. Eso sí que es un ascenso, ¿no? Y bueno, pero... Buenísimo. Pero sigue... la cosa está... no sé... No, la cosa ya nada. Ya yo vivía en Barcelona, ahora estoy viviendo en Tenerife. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Perfecto! Un asunto perfecto. Marino, maestro, eres un maestro. Ha puesto agua de por medio. ¡Bravo! Rafa, buenos días. Hola, buenos días. A ver, cuéntanos. Mira, mi historia no es que sea muy divertida. Bueno. Pero, bueno, un poco romántica, si acaso. A ver. Yo trabajaba hace 17 años en un colegio de maestro y tal. Y entonces, bueno, estaba casado en aquel momento, tenía una hija pequeña. Y había una chica, que se llamaba Ana María, que daba clases de guitarra en el mismo colegio, ¿no? ¿De? ¿Clases de? De guitarra. Ella daba clases de guitarra, yo... Exacto. Entonces, yo, el grupo que era el tutor de séptimo de GB en aquel momento, sí, pues empezaron a tontear los chavales, ¿no? De que si la Ana María es muy guapa, que tal, que te gusta la de guitarra, en fin, rollo... Que toque algo, lo típico. Sí, tonterías de ese tipo, ¿no? Entonces la vi... No, yo no la conocía. Y entonces la vi un día bajar por la escalera del colegio. Y bueno, pues dije, esta es la mujer de mi vida. Fue una cosa impresionante, le dejé un poema en la moto que ella utilizaba para ir a trabajar. Y bueno, pues llevamos 17 años juntos, tenemos otra hija. ¿Te acuerdas de las primeras estrofas del poema? Pues no me acuerdo, le he escrito muchísimo desde entonces, pero... Bajabas por la escalera y te vi la jaladera. No. Y cuando... Oye, pues nos alegramos, bien bonito, esa bajada a cámara lenta. Yo voy a decir que tiene mérito enamorarte de alguien que te deja un poema. Eres profesora de guitarra y no eres nada. Chelo, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Yo también tengo una historia de esas, pero la mía no tiene el final tan chulo. A ver. Porque yo soy arqueóloga y trabajaba en una... Me contrataron en una empresa de excavaciones. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Empezamos fatal, porque empezamos a excavar, y claro, tanto viaje, tanta excavación, tanto para acá, tanto para allá, que me acabé el día con el jefe. Hasta el punto que él, bueno, se compró una casa, y yo creo que él se montó la película de que ya lo nuestro era para siempre, la pareja perfecta. Yo le pinté la casa de verde, de un verde hospital, que el pobrecito creo que después la ha vuelto a pintar. Claro. Y cuando ya la amueblamos la casa... Pues en una misma obra conocí al que es ahora mi marido, con el que tengo dos hijos. Amiga. Y entonces, claro, la consecuencia básica, no solamente que la casa estuviera pintada de verde, sino, claro, perdí el empleo. Bueno. A mí me pasa peor lo de la casa de verde. Sí, y a mí también. Celia, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Mira, llamo porque yo no la he vivido la historia, pero la he sufrido porque a raíz de pillarlos, pues pagué las consecuencias en el trabajo, ¿no? A ver. Pues era mi jefe,

tiempo de marros. Buenos días. Bueno, pues viene la borrasca más cómoda que el calvo de perdidos en Faunia Pablo. Y es que hoy todavía tendremos un tiempo algo alborotado con tormentas localmente fuertes en el noreste, en Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, y chubascos intermitentes por el norte y el centro, en Galicia, Asturias, Cantabria, la Meseta Norte, Madrid y el Sistema Central, que se van a mantener durante el fin de semana. En el resto tendremos intervalos nubosos con más claros según vayamos hacia el suroeste. En cuanto al viento, soplará fuerte en la costa catalana, la cuenca del Ebro, el litoral mediterráneo andaluz y en Baleares. Ya las temperaturas les pasará lo que al pelo de María Patiño cuando va en un descapotable a un tren de lavado, que no se notan cambios. Hoy seguirán bajando, pero mañana habrá un ascenso de los termómetros por todo el país. Así están las cosas. Hoy es viernes 15 de septiembre y tengo que comenzar con una mala noticia de última hora. Según están informando los medios italianos y la agencia ANSA, la escritora Oriana Fallaci ha muerto. Ha sido en un hospital de Florencia a los 77 años. La escritora, bueno, padecía cáncer desde hacía varios años. Y bien, eso es lo que informan en este momento, ya digo, medios italianos y la agencia ANSA. Oriana Fallaci ha muerto a los 77 años. Además, también acabamos de conocer que las fuerzas de seguridad yemeníes han frustrado hoy dos atentados con coches bomba contra sendas instalaciones de compañías petroleras en el sur del país. Han matado a cuatro atacantes, según ha informado la televisión árabe Al Jazeera. Cuatro comunidades permanecen en alerta por el temporal. Atención, se trata todavía de Galicia, Baleares, Andalucía y Cataluña, que es donde seguramente se están registrando en este momento las mayores complicaciones. Hay seis carreteras que están todavía cortadas en Tarragona, Gerona y Barcelona. Continúa fuera de servicio la línea de tren entre Barcelona y Valencia. Está todo aquello inundado. Además, el 60% de las empresas químicas de Tarragona han tenido que paralizar la producción. El aeropuerto del Prat, de momento, dicen que no registra incidentes. Lo que sí que está claro es que la ciudad es un pequeño caos, porque siguen sin funcionar todavía los semáforos de Barcelona, además de 60 cruces. Y en unos minutos está previsto que llegue al puerto de Tenerife un barco con 200 inmigrantes asiáticos a bordo. Además, otros 18 han tenido que ser trasladados por problemas de salud. Otra cosa, hoy continuarán las repatriaciones en avión de inmigrantes senegaleses después de que ayer llegaran a Dakar los dos primeros vuelos. Los dos próximos aviones serán fletados esta tarde. Y dentro de aproximadamente una hora y media llegará al Líbano el primer contingente español, unas 560 personas, 560 soldados entre infantes de marina y soldados del ejército de tierra, que desembarcarán en una playa de la ciudad de Tiro. Así es el nombre de... que vaya nombre, ¿no? No había otro. La cosa... un jersey porque parece que allá en Líbano hay bastante frescor por las fotos que hay aquí en la ABC. La verdad es que las fotografías de la avanzadilla, de los buceadores, de los zapadores, al llegar a la playa, son bastante contradictorias, porque por un lado vemos a los soldados muy armados y hasta arriba de ropa, y al lado están unos bañistas, pues en algunos casos pues hay una chica, en la fotografía de ABC hay una chica con cara golosona, mirando a los soldados, así como casi quitándose el pareo. Es una fotografía de muchísimo impacto de la guerra y la paz, no sé si llamarlo así, de bueno, la gente que vive con normalidad lo del Líbano y los que acaban de llegar. Y hemos visto unas nuevas imágenes de Fidel Castro, está muy delgado, son unas fotografías que muestran al dirigente cubano demacrado completamente, está recibiendo al presidente Hugo Chávez, que ha dicho de él que en este momento, tal y como está, parece si fuese en un caballo Don Quijote. El gobierno no conocía los vuelos de la CIA, ¿vale? O por lo menos eso es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratino. Es que está muy despistado últimamente, a lo mejor no lo conoce, no se acuerda. Estados Unidos dice que bueno, que a lo mejor sí. Es que el avión va muy alto, tú no sabes si está o no. Sí, desde lejos no se sabe si es de la CIA o no. Y luego tenemos también que Julián Muñoz y Del Nido declaran... Del Nido no es lo que lleva Julián Muñoz en el pantalón. Del Nido es otro señor. Del Nido es el abogado y el del Sevilla. Que van a declarar ante el juez por unos asuntos de Marbella. No sé si os hacéis... El opio del pueblo. El opio del pueblo, porque Marisol e Isabel, que han salido de la cárcel, están haciendo... Gracias. Están haciendo declaraciones sin parar. Las presas políticas. Que han dicho de todo. Que aquello Guantánamo, que son el opio del pueblo. En fin, escuchadlas. Se ha enterado España de los problemas de España, que nos han tenido a nosotros para que no se entere nadie. Somos el opio del pueblo. Los presos políticos ya no son etarras, son las malayas y los malayos, ¿no? Una nueva clase de presos que se ha inventado en los tribunales de Marbella, que somos los presos políticos que hemos quedado en España. Ríete tú de Guantánamo. Sol Isabel, todos quieren saber dónde está escondido el Westman. me llamo Blas y sé que debería cambiarme a Línea Directa. Pero como ando muy ligado buscando a Elvis por toda Cartagena, no tengo tiempo. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. Antes de hacer la obra en casa, en Legalitas me aconsejaron pedir un presupuesto escrito, con cláusulas de penalización por retraso y eso. La verdad es que te asesoran estupendamente. En Legalitas solucionamos los problemas de verdad. Hágase socio de Legalitas desde solo 78 euros al año. 902-32-32-52. 902-32-32-52. Cacique presenta. Pase lo que pase. ¡Estáis locos! ¡No os conozco de nada! Vayas donde vayas. ¡Vamos, sube! ¡Te están esperando! Escuches lo que escuches. ¿Sabes que no me iba a acordar de tu cumpleaños? Jamás olvides las palabras del chamán. Aprovecha las confusiones que se producen en la noche. La Llamada. Un cortometraje de Cacique. Solo en escuchalallamada.com. Cacique, Rogañejo Superior. Yo tenía ciertos problemas de sobrepeso, pero acudí a Corporación Tiempo Estética, me llevaron al año 1973 y recuperé mi figura de hace 30 años. Gracias, Corporación Tiempo Estética. Nada le sienta mejor a tu silueta que un viaje en el tiempo. Acuda a Corporación Tiempo Estético. Ha llegado el mundo Sci-Fi, un canal de fantasía y ciencia ficción en el que se dan cita las mejores series y películas de toda la Vía Láctea. Vívelo en Digital Plus. Llama al 902-170-902. No somos nadie con Pablo Motos. Lo bueno y lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos. Estos son el canto del loco. Ahí está. Y ahora mismo, si te gusta el canto del loco y además te gusta la Xbox, dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Hay un juego de la Xbox del canto del loco? No, no seas loco, no seas loco. No, el canto del loco... Tienes que hacer llorar a todas las niñas en el videojuego. No, pero ahora mismo tienes un pack que consiste en una Xbox 360 con un DVD del canto del loco. Eso sí, está en edición limitada y solo en Carrefour. Entonces, pero ahí sí que lo tienes. Ahí está guay. Vas a Carrefour ahora en cuanto acabe el programa. Y si no te gusta el canto del loco, también te puedes comprar la Xbox en el Carrefour. Okay. Que también no solo lo del canto del loco... El disco, el DVD no. Los yogures. Yogures. También, ya que vas a Carrefour, compra yogures. No te olvides que siempre vienes de casa y dices, ay, los yogures. Ya que vas, compra de todo. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En M80 Radio. Con Pablo Moto. Nueve y nueve minutos de la mañana. Herrera, cuéntanos el zumo. Pues estoy muy preocupado, Pablo. ¿Qué pasa? Descubierta una proteína que ayuda a regenerar el hígado. Esto es una buena noticia. Y otra vez más, estas noticias buenas para la salud vienen en los periódicos en chiquitito. ¿Por qué esta? ¿Por qué ponen estas cosas en chiquitito? Eres muy tiquismiquis. Estupenda, eres, Pablo, muy tiquismiquis. Hombre, así. Una noticia buena que hay la ponen en chiquitito. No lo entiendo. Yo creo que a la gente le gusta lo malo. Fíjate, la plaga del mejillón cebra en el Ebro llega a Zaragoza. Y es que ya lo veía yo. Esa es más grande. Hombre, esta es más grande. Sí. La plaga del mejillón cebra. Coño, ya ponen los monegros. ¿Y los monegros qué requieren? Cebras. Y leones. Está claro. Primero llega el mejillón cebra y ya verás cómo llega pronto la hiena y el lince ibérico, que lo están reproduciendo en masa. Y ya veréis cómo. ¿Han encontrado un lince ibérico? ¿Han encontrado uno en una casa de Jaén? Sí, me lo veo venir. Hay gente que te digo yo que está criando in vitro en su casa linces. Ya veréis cuando nos invadan. Vosotros reíros. Pero yo lo veo venir. El humo del tabaco contamina 60 veces más que el tráfico. Otra noticia que viene más gorda que la descubierta proteína. Mira, 60 veces más que el tráfico. Esto me lo tienen que demostrar a mí. Esto me lo tienen que demostrar. Eso podría ser una trola de un tamaño... De la ministra de Sanidad. Basta hacer el siguiente experimento. A ver. Mira, tú coges una calle cualquiera de una ciudad. Sí. Abres las ventanas de tu casa. Sí. Tú primero has limpiado el polvo. Lo has dejado todo como los jaspes. Abres la ventana. Dejas la ventana abierta, por ejemplo, 15 minutos. Vale. Pasas el dedo por encima de cualquier mueble, y la probabilidad de que te salga negro es muy alto. Bueno, si eso se mete en tu pulmón, no me digas que eso no son partículas en suspensión. Como hay ciertas cosas que son fáciles de demostrar, me has dicho que el humo del tabaco contamina 60 veces, según los expertos. Pues es muy fácil. Hay más partículas en el aire. Ya está. El bar de los carajilleros que tú conoces en tu casa, ese bar que es un tubo, que era un garaje y han puesto un bar, ¿no? Ahí, que al final está la tele y abajo está la señora con un perro pequeño. Y hay una máquina de tragaperras. Pequeña. Una máquina de tragaperras que hay. Y olor que hacer, a pis. Olor a pis, vale. Ahí están todos fumando, ¿vale? Sacas a los del tabaco y metes, no te voy a decir yo... Una moto. Con una moto, vale. Perfecto. Ya está. Ahí se ve la diferencia. El algodón no engaña. Claro. Y es que la cosa es así. A mí me llama mucho la atención lo que cuentan los periódicos por cómo lo cuentan. Por ejemplo, dice aquí, Radio 1, apuesta por la cercanía al oyente. ¿Esta frase qué quiere decir? Pues que no apuesta por la lejanía. Pero ¿no? Si ya está lejos la emisora. O sea, ¿qué van a hacer? Traer la emisora al lado de tu casa. Mira, voy a decir la cercanía ahora, al oyente. Como la decían el año pasado en Radio 1. A ver. Pues son las 9 y 12. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo va a ser? Ahora sí, sí. Bueno, pues son las 9 y 12. Ah, bueno, claro, es una diferencia. Pero eso, por ejemplo, incluso, Pablo, para el que lleva metido la radio en la oreja y oye la radio por cascos, ¿cómo nota él la cercanía mayor de Radio 1? ¿Que se le mete dentro del cerebro? Sí. Pues bueno, pues le revienta el... Olga dice, hace el programa en zapatillas de cuadro. No sé yo si será muy bueno eso. Otro asunto que viene por aquí es la superbaranda del narcotráfico en Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico, que se llama Karen Tandy, y dice esta mujer: el narcotráfico alimenta la corrupción, cosa que ya sabíamos, y mueve un dinerario aproximado de 253.500 millones de euros en el mundo. Como han ajustado. Eso también, como lo de la moto y el bar. 253.500 millones de euros. Anda, que no se puede corromper con esto, bueno. Pablo. ¿Habrá alguien que se resista? Yo. 253.500 millones de euros que están ahí volando. Están ahí. 253.000 que no pagan impuestos. Nada. No, esto no se dedicará a nada bueno, ¿eh? No. Pues es que ese es el problema. Que es que, por ejemplo, con la política norteamericana, la producción de opio en Afganistán, pues ha multiplicado por 4. Ya estamos. Y ahí tenemos, es que lo dice ella, al haber más opio, hay más corrupción, más dinerario que hay por ahí suelto. Pero es el problema de las políticas equivocadas, que luego tienen unas consecuencias, y luego la vida peligrosa de los ejecutivos. También lo cuenta El País. Una agencia de detectives espió al presidente de Metrovacesa en plena guerra por el grupo. Fíjate tú que tú vas por la calle, ves esta gente de traje, y estos hay gente que les está espiando. Claro. Es que esto va de película. Pero cuando esto es cosas de la OPA y todo esto, ahí ponen micrófonos y gente con escáner y... Claro, totalmente, pero además es que en el mundo de la empresa, así a nivel gordo, hay unas cosas que ríete tú de cero. No, es que lo digo porque nosotros vemos la ciudad pues como un sitio donde hay jubilautas, donde hay palomas que se cagan, pero... Hay reuniones... Rarísimas. Hay reuniones que en la puerta anterior es como una cosa ya de educación, igual que se dice un café, se dice lo de chaquetas fuera, para evitar micrófonos, inhibidores y leches en vinagre. Ah, ¿inhibidores? ¿No será eso lo que me está afectando a mí? ¿Eh? ¿Dónde lo llevas? ¿El inhibidor? Soy yo como raro. Claro, será eso, me faltarán vitaminas. Dame el remate, Juan. Pues, por ejemplo, en Viena. Viena, ciudad donde las haya, un sitio donde está el Danubio Azul y hay unos valses contiguos. Bueno, pues resulta que el Ayuntamiento de Viena ha pedido a sus ciudadanos que cuenten el número de ñordas de perro que se encuentren desde su casa en los 5 minutos que anden. ¿Vale? Hay que contarlas, porque los tíos están muy preocupados porque por lo visto el Danubio Azul se está volviendo marrón porque hay mucha ñorda por allí suelta. Así que, si vais a Viena, 5 minutos andando, contáis las mierdas y se la llamáis por teléfono al alcalde. Bueno, no es por facilidad, pero Azul Azul no ha sido nunca. No, pero es una metáfora. Ah, bueno. Está Luis Piedradita con nosotros. Luispi. Hola. No te hagas el... Es que solo tengo ese momento de parece debilidad. El de Radio Nacional. Cercano. ¿Cómo estás? Bien, aquí recién llegado. Vale. Hacemos una pausini, le damos a este señor un café y volvemos. Miriam, buenos días. Buenos días, hormiguitas. Llévatelo. Bueno, hoy vamos a visitar una década que se ha puesto muy de moda en la actualidad, los 80. Una época que se caracterizó, entre otras cosas, por los movimientos musicales efímeros y por los One Hit Wonder, las bandas de un solo éxito. Son muchos los grupos que gozaron de una pequeña porción de fama en los 80 y después, pues, desaparecieron. Nunca más se supo. Por ejemplo, el irlandés Jimmy McShane, más conocido por todos como Baltimora. Este fue su único hit, Tarzan Boy, la canción que ambientó el Tour de Francia en 1987. Y a las 10, como siempre, pues más clásicos de M80 Radio. Os espero. Hasta buen fin de semana. Éxitos de los 70, 80 y 90. ¿Entonces los osos pueden comer de todo? Sí, aunque tengan mandíbulas muy fuertes, no solamente comen carne, sino que también les gusta la fruta y sobre todo la miel. El País acerca a los niños sus animales favoritos en una colección única para que se diviertan aprendiendo. Este sábado el libro del oso y el domingo el delfín por solo un euro con El País. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria, lo de despertarse a las 7 de la mañana, incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que uno tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes. Y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. Anímate, hormiguita. Anímate, hormiguita. Pero no somos nadie. Yo papi un moto. ¡Ay, papá! El coro de la cárcel. Ay, ay, ay. Vale. Un aplauso para Luis Piedrahíta. ¿Qué tal? Bueno. Pablo, yo normalmente hablo desde el amor hacia los pequeños objetos, pero hoy no. Hoy voy a hablar desde la enquima. ¿Qué dices? Porque hoy voy a hablar de unos pequeños seres a los que se les trata con más respeto del que se merecen. Estás hablando desde la enquima. Sí, desde la enquima. Hoy vamos a hablar de los trofeos. Porque son, a mí, yo ya solo nombrarlos me indigno, porque hay varios tipos de trofeos, y esos ya no los soporto. Están los que tienen forma de menaje del hogar, sí, que son copas, bandejas, ensaladeras, vasos, platos de cerámica con un jugador de voleibol jugando, Y luego están los trofeos antropomórficos. ¿Eh? Que son los que tienen una representación de un señor andando en bici, tirando dardos, señor dándole una patada al balón. Y tanto los unos como los otros tan solo han de tener una cualidad. Ser feos. ¿Eh? Ya lo dice la palabra, trofeo. Tro, que viene de troll, que en el idioma del gnomo quiere decir feo, y feo, que viene de feísimo. ¿Ah? Trofeo, feo, feísimo. Sí, señor. Feo. Y normalmente los feos desarrollamos la faceta de ser buena gente y afables y hacer obras de caridad. Pero los trofeos no. Los trofeos son unos cretinos. Son... Vamos a ver, un tío termina la maratón, acaba de correr 40 kilómetros y le das una copa vacía. Hace falta. Eso es de mala persona. Sí. Que es como decirle, mira, te has ganado la copa, corre otros 40, igual te echamos un líquido dentro. ¿Qué? Pero claro, dale, ponle un caldito vacía de pollo, claro, ponle un isostar, lo ponle que sea, una... lo que sea, pero no, una copa vacía. Que el pobre se asoma a la copa y lo único que ve es una tuerca. No. Que hay gente que se ha llegado a beber la tuerca. Se han dado casos. Los que ganan la Liga, por ejemplo, los que ganan la Copa de Europa, esos siempre se beben la tuerca. Porque luego cuando levantan la copa y la enseñan, se desarma toda y se deshace y se desmonta. Yo creo que esos trofeos los fabrica el mismo que hace la corona de Miss España. Sí. Que no hay manera de ponerla sin que eso se desmonte. Y luego, nunca se sabe qué trofeos pueden gustar o qué trofeos no. Por ejemplo, en el Festival Erótico de Barcelona, el premio de consolación es el más valorado. Pues sí, será un trofeo con pilas. Sí, bueno, el Oscar también sería un buen premio de consolación, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo cuando veo los trofeos, ¿sabes en qué pienso, Pablo? ¿En quién? En el hombre del buril. ¿Eh? El hombre del buril. El hombre del buril es ese hombre que tiene que estar poniendo los nombres de los actores en la plaquita del Oscar. Ah. Ese tío sabe quién ha ganado antes que nadie. Le llaman hombre del buril. Vaya usted poniendo... Entonces, claro, me lo imagino hablando con el jurado. Tío, no se lo deis a gente con los nombres muy largos, que yo para el lunes no llego. Esto yo para el lunes no lo tengo. Y eso explica que el Oscar nunca se lo den a actores como Arnold Schwarzenegger, a Macaulay Culkin o a Moncho Armendáriz. Es muy largo. Que es muy largo. En la academia prefieren que gane gente con nombres cortos por el hombre del buril. Sean Penn, Paul Mooney, John Wayne, o sea, son nombres Tom Hanks, que ganó dos. Claro. Es que, claro, son nombres muy cortos. Entonces dice, estos los... De hecho, los va adelantando él. Claro. Los trofeos pueden estar en varios sitios. Pueden estar de... Y ninguno es digno, la verdad, ¿eh? O sea, pueden estar en casa de uno, en la estantería de la habitación, cuando tienes 12 años, que te hace ilusión, y si lo enseñas a todo el mundo. Sí, sí. Mira, soy tercer premio de carreras de sacos en el Parque de Santa Margarita. Quizá el año que viene me presente a las nacionales y quién sabe, a lo mejor al mundial. Luego también pasa el tiempo y lo tienes en la habitación, pero escondido cuando creces, porque te da vergüenza. Vale. Y lo tienes escondido ahí en lo alto de un armario sin que se vea mucho. Pero cuando te vas de tu casa, tu madre lo vuelve a sacar y a poner a la vista de la gente. Y la gente lo entra y lo ve y dice, pues sí, tu madre, sí, pues Luisito fue campeón de carreros de sacos. Podía haberse presentado al nacional, pero al final se hizo guionista. Fíjate, a lo mejor tendríamos un campeón en la familia. Otro sitio donde pueden estar es en la vitrina del colegio. Sí. O sea, en todos los colegios hay una vitrina llena de premios que han ganado otros. Uh-huh. Tú los ves allí, están cogiendo polvo, pero claro, llena hasta arriba, está hasta arriba de trofeos. Un colegio es como un gigantesco imán de trofeos. Sí. A lo mejor por eso no se lo dieron el Oscar a Macaulay Culkin. Uh-huh. Porque dijeron, mira, para que se lo quede el colegio, pasamos. Pero para mí el trofeo más intrigante es este que existe y que sale dibujado en los tetrabricks de Pascual. Ah, sí, sí, sí, que sí. Que es sí, como una señora con una C en la cabeza, que también lo tienen las aguas minerales y sobre todo las patatillas fritas, las patatuelas. Coges una bolsa de risquetos y salen varios trofeos dibujados que pone premio a la calidad Düsseldorf 1979. Yo querría estar en una entrega de premios de eso. ¿Te lo imaginas en la tele? En esta 90ª entrega de la gala de la calidad alimenticia, los nominados al mejor pisco labis salado son Tostapan SL por frisquitos al jamón, Industrias Fritosan S.A. por fritositos bacon más sabor y Fritos Crepitana por Crunchy Crack Balloon, la patata que hace globos. Ya he salido a los comentarios que iba a ser... Pero bueno, al final los trofeos son un recuerdo y es lo que tienen, son un recuerdo. Dices tú, ¿y por qué son feos? Pues porque son para inmortalizar algo. Y todos sabemos que la belleza es efímera. Por eso los trofeos tienen que ser espantosos como el Holocausto o el Titanic y esas cosas horribles que jamás se olvidarán. Tengo un teléfono y yo, pero el mío sirve para acudir, si te apetece, de público. ¿A dónde? Al Hormiguero. Yo quiero ir. El programa que inauguraremos en 4 el próximo día 24 a las 4:15. Teléfono de público para acudir al Hormiguero. La grabación es en Barcelona. Es el 902 10 33 77. Vente, hormiguita, 902 10 33 77. Lo pasaremos bien. Still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Aventura detrás de un tanquista. Abrázame fuerte como una cobra mirándome a los ojos. Arañame la espalda como si fueras una gata en celo. Ahora contoneate y gira alrededor de mí como si fueras un águila borracha. Pero dice, ¿vos cómo voy a hacer al mismo tiempo una cobra, una gata y un águila borracha? Esto del tango es muy difícil. Pero sí es muy fácil. Fíjate en mí. Soy bailarín, soy profesor y al mismo tiempo soy un sinvergüenza. ¿Qué hora es? Las 9:30. Discrepalo, pésame. Discúlpame, pero tengo una pupa. Ahí está. Me presento a Laura. ¡Laura! ¡La repanocha! ¡Sí, chaval! ¡Eso es lo que esperaba! ¡Santo cielo! ¡Es preciosa! ¡Qué mola mazo! ¡Un aplauso para Laura Yopis! ¡Rubia! Hoy traigo películas para todos los gustos. ¡Dulce! Para todos los gustos. ¡Qué difícil es esto! Bueno, vamos a empezar por una comedia romántica. Se llama Separados, una comedia americana de guerra de sexos, interpretada por Jennifer Aniston. Separados con Jennifer Aniston. Vaya. Separados con Jennifer Aniston. ¿Tendrá algo que ver con Brad Pitt? Sí, tiene mucho que ver porque el guion y el intérprete, el guionista y el productor es Vince Vaughn, que fue el que se la ha llevado al huerto aprovechando que ella estaba blandita, recién separada de Brad Pitt, le mandó el guion, ella se creía que era una broma, y dice, ¿cómo pueden mandar este guion en plena separación? Pues muy mal hecho, porque Brad Pitt, con ese nombre, le va a caer un Oscar enseguida. Bueno, pues te digo una cosa, la historia es que ella lo leyó, le gustó, interpretó la película con él y durante el rodaje se enamoraron, eso dicen, y nada, pues ahora están juntos. Va de una pareja que tiene una crisis, se separan, pero los dos quieren el piso normal y que se quedan los dos allí separados. ¿Y qué se aprende en esta película? Que Jennifer Aniston está muy buena. Eso ya lo sabíais. El absurdo de la guerra. Lo que se aprende en esta película es ya todo. Que rozas del cariño y que día a día uno se... Vale, eso ya lo sabíais. Ya sabéis lo que son las ingles brasileñas, ¿verdad? Pues en esta película vais a aprender lo que es un collar. ¿Lo sabéis lo que es un collar? ¿Eh? Anda bien, una marca de esas donde vamos allí. Vale, la jefa de Jennifer Aniston le recomienda a Jennifer que se haga un collar para llamar la atención del otro. ¿Un collar? Sí, le recomienda a su 7 y 100 y le dice, hazte un collar, Mari, y verás cómo así despierta su atención. La cuestión es que Jennifer Aniston tiene un desnudo integral, pero vamos a ver, siempre hay una lámpara, algo que tapa lo que es. Bueno, pues integral. Se quita. Bueno. No es el director el otro collo que quite todo. ¿Qué pasa, Ping Pong? ¿Cómo se llama este? Vince Vaughn. No, el director no es él, es Peyton Reed. Él se llama Vince Vaughn, es el guionista, productor e intérprete. El que se la ha llevado al huerto. No, pero se le ve por detrás totalmente íntegro, el culo. El culo no es el suficiente. Culo no es suficiente, pero el culo lo tiene muy bien. ¿Qué título más bueno para una película? El culo no es suficiente. La cuestión es que él tiene un culo muy aceptable. Ella dijo que no necesita un doble porque como ella hace la dieta de la zona y va mucho al gimnasio, tiene un entrenador personal. He hecho la dieta de la zona y sigo sin tener culo. ¿Y no vas a enseñar el culo en el hormiguero? Perdona, pues ya que hace la dieta de la zona, que nos enseñe también la zona. Claro. Bueno, es una dicen que es entre esta de la comedia y el drama, pero ni es comedia ni es drama. La crítica la pone así como que ni fu ni fa, que no llega, que no hay química entre estos dos, pero bueno, ya sabéis, una comedia romántica, Separados con Jennifer Aniston, que esto en Estados Unidos lo ha petado. Bueno, vamos a ver, y ahora una película española sobre el último ejecutado por Franco Garroteville. La película se llama Salvador, es sobre los últimos días, bueno, la última parte de la vida de Salvador Puchantí, que como os decía fue el último preso político ejecutado del franquismo por Garroteville. A mí qué mala suerte ser el último, porque el último es como que te quedas ahí ya. Esta es drama, ¿no? ¿No? Bueno, esto es una especie de thriller. Es un thriller porque cuenta un poco la vida de Salvador Puchantik, que era un anarquista, un activista del movimiento ibérico de liberación, querían acabar con la dictadura. En una refriega murió un policía y fue declarado culpable de asesinato por un consejo de guerra, que la verdad, pues nos imaginamos que el juicio pues no fue muy legal ni muy aceptable. La cuestión es que utilizaron a Salvador Puchantik como un chivo expiatorio. Hacía muy poco tiempo que habían intentado contra Carrero Blanco, los militares estaban nerviosos. Y bueno, a Salvador lo ejecutaron a Garroteville, como os decía, mientras en el resto de España cantábamos con Peret, alegría de vivir. si quieres cantar, cantar alegría de vivir. O sea, así estábamos los españoles mientras estaban ejecutando a Gareth Bale a Salvador. Bueno, para los que queráis enteraros de lo que pasó, el director Manuel Huerga, según algunos críticos, lo ha hecho muy bien, y según otros, pues bueno, se ha cebado con la policía y con los franquistas. Lo que estáis escuchando es a Luis Jack, que es el que ha hecho la música. Salvador, una película que, bueno, pues que recomienda la mayoría de la crítica. Y luego vamos a otra película de autor que se llama El viento que agita la cebada. Pues... No diga más, ¿de quién lo hace? Ahí, muy bien. Palma de Oro, encanta. El Brasas se llama. Vale, va sobre la guerra de la independencia irlandesa de 1920-21. Y bueno, ¿qué es lo que se aprende sin en embargo, esta película? En el tema, la guerra de la independencia irlandesa de 1920, ahí le da a todo el mundo. Pues, ¿a quién no le interesa eso? Pues sí, porque ahí se ve cómo nació el IRA, por qué el IRA continúa todavía luchando, porque entonces no hicieron bien las cosas. Bastante problemas tenemos nosotros ya como para estar ahora pendientito de los problemas de los irlandeses. Os cuento, bueno, ya sabéis cómo son las películas de Ken Loach, eso, las películas las hace muy bien, los actores están muy bien, aunque dura 2 horas no se hace pesada. ¡No, no, no! Dura, trágica, muy bien ambientada, intensa. Ken Loach dice que la historia fue mucho más sangrienta de lo que él la presenta y incluso compara la lo que pasó en Irlanda con lo que está pasando ahora mismo en Irak. Y bueno, vamos a hablar un poco. Mira, ya que veo que voy a daros un cine del que os gusta a vosotros. Cine de risa boba. El jefe, una película americana, comedia de acción, con Samuel L. Jackson. Por favor, el tonito ese despreciativo, podrías variarlo. La risa boba es un más género neutro. Como otro cualquiera. Con Samuel L. Jackson. Escucha, o sea, yo no tengo nada en contra de Ken Loach. Que es el padre de American Pie. Es una película de un agente federal, que es Samuel L. Jackson, encuentra a Eugene Levy, que es confundido por que él es en realidad un vendedor de productos odontológicos, pero lo confunden con un traficante de armas. Una película que no os podéis perder. Es raro, ¿no? Sí que de risa boba, sí. Está dirigida por el mismo que hizo De ladrón a policía. Si os gustó aquella, pues igual le puede gustar esta. Buenísima. Y otra también, otra de risa boba, pequeño pero matón, comedia USA también, de los esta de estos hermanos negros que hicieron dos rubias de pelo en pecho. Ahí está, esos son unos actorazos. Este es el que le va a quitar el Oscar a Ken Loach. Pequeño pero matón, como os decía, va de un tío que tiene tantas ganas de ser padre que confunde a un ladrón que es bajito con un bebé. Lo adopta, se lo lleva. Buenísima. ¿Cómo se vende esa película a un productor? Pues tengo una idea. Es que él es el productor, el guionista, el director, los intérpretes son hermanos, lo hacen todos ellos. El que se disfraza de bebé, el que es, cogen a un niño y le ponen la cara de uno de los hermanos. No, da igual, ¿cómo se vende esa película en pequeño, tu familia? Pequeño, pero matón. Por la noche llega, ya le dice. ¿Pero qué haces en una habitación? Estoy escribiendo una película. ¿De qué va? No os puedo decir. No puedo decir nada. Es una idea que esto va a petar. Y ahora voy a hablaros de la película que yo voy a ir a ver. Se llama Nueve Vidas. Es un drama. Con Santi Millán, buenísima. Y Eva Santolaria. Ahí son más de nueve. Bueno, el director... es un drama femenino. Empecemos por ahí. Es una película americana. Dios, está dirigida por Rodrigo García, que es el hijo de García Márquez. ¿Pero qué no es un drama femenino hoy en día? Vamos a ver. Está dirigido por el mismo autor, como decía, es el hijo de García Márquez. Y dirigió cosas que diría con solo mirarla. Los que viste aquella película que resveré esta, Nueve Vidas, sí. Es historia de mujeres... con sus inseguridades. Bueno, pero si por ejemplo estáis delicados y tenéis posibilidad de infartos y cosas así del exceso de tensión, no vayáis. Cuidado. Porque hay escenas de muchísima acción, sí, como que por ejemplo alguien cierra una puerta. No. Hay una escena donde las mujeres pasean por la playa que es apasionante. No, hay una 45 minutos. La he visto. Hay una escena de lejos se ve una medusa. Y hay una escena del supermercado magnífica. Bueno, historia de supermercado magnífica. Cuidado con el carro. Se desvía a la derecha. ¡Santo Dios, el mistol, cuidado! ¡Se han acabado los yogures! Oye, ¿no? tanta risita, Rodrigo García ha dirigido a 6 meses... A... ¡Que venga la policía, que no hay gambas al ajillo! Pues ha dirigido a Los Soprano, guapo. Ah, perdona. Ahora se ha pasado mucho más acción que antes. Vale, bueno, pues es una buenas historias y buenas actrices, una película preciosa. y nos cuenta pues la facilidad que tenemos las mujeres para complicarnos la vida. ¡Uy! ¡Qué facilidad! Al final, mira, de esto que te vas a atar los zapatos y al final te atas el cordón del derecho con el izquierdo. ¡Nueve vidas! Sin embargo, hay una película para los amantes de los ninjas, que igual os gusta, que se llama... que se llama Shinobi. Shinobi, Japón y ninjas. Una historia de amor entre dos clanes ninjas. Clanes de ninjas que llevan 400 años enfrentados y por fin va a haber la guerra final. Pero ya ni se acuerdan de por qué están enfrentados. Exacto. No vamos ni en Puerto Rico, tú fíjate. Pero la hija de un clan y el hijo de del otro se enamoran. Vaya. Y... ¿Romeo y qué? Drama. Acción. Fantasía, Shinobi. Bueno, y ahora un documental que puede estar muy bien, se llama Cineastas en Acción. Es la segunda parte de Cineastas contra Magnates y en ella el Carlos Benpar, que es el director, pues nos enseña a Woody Allen, a Sidney Pollack, a Bernardo Bertolucci, a Tavernier, bueno, a grandes cineastas, quejándose, diciendo que no les fastidien las películas con el coloreado, con los cortes publicitarios en televisión, con el doblaje. Pues ahí va, Cineastas en Acción, un documental. Y bueno, pues también una película que es un drama y que la crítica, a la crítica ha dejado bastante fría, pues que se llama Una casa en el fin del mundo, es con Colin Farrell. Bueno. Es una película de dos amigos que es un amigo desde pequeño, que evoluciona esa amistad y uno de los amigos se da cuenta de que el otro le hace tirín. Y bueno, una película, dicen que bastante tópica, y atención, la pena es que se ha censurado la cola de Colin Farrell. Y no, el desnudo frontal no es integral, porque dicen que hicieron un test en el que la conclusión es que el público se distrae ante semejante visión. De todas formas, la podéis ver en internet, la cola de Colin. Ahí lo dejo. Que es donde está todo. Internet, donde está todo. Lo que no se ve en ningún lado, ahí está en internet. Yo creo que lo has hecho todas las películas que tenía, ¿ves? Perfecto, el cine con Laura Llopis. Y ahora quiero contaros una cosa del Canto del Loco y de Xbox, que hay ahora mismo un par. Que está en... Le he puesto yo mucho énfasis. Has empezado muy arriba y no sabía cómo bajar. Hay un pack de la Xbox 360 en Carrefour, edición disponible solo en Carrefour, limitado, que es un pack de un DVD del Canto del Loco y la fantástica Xbox 360. Bueno. Con toda la definición del mundo, que parece real. ¿Lo veis? Esto es real, esto es real. Míralo, ahí está, del Canto del Loco. Existen dos tipos de futuro. Futuro incierto. Este año buscaré otro trabajo. Estoy cansado de levantarme a las 5 de la mañana. Pero sin ninguna titulación oficial. Futuro profesional. Si me matriculo ahora en el curso CEATE graduado en ESO, el año que viene ya tendré en mi currículum un título oficial. ¿Qué futuro prefieres? Consigue tu título de graduado en ESO y elige tu futuro profesional. No dejes pasar un año más. Llama ya al 902 10 20 30 y un asesor te informará personalmente. CEAC, futuros profesionales. 902 10 20 30. Inquietantemente puntual letra de la hipoteca. Te escribo para despedirme de ti. Siempre fuiste fría y calculadora, así que ya habrás advertido que el papel de la carta está húmedo. Tranquila, no sufras por mí. Son lágrimas derramadas por las carcajadas que me causa tu inminente cancelación. Adiós. Nuestra relación es ya, qué ironía. Papel mojado. Nunca tuyo, Luis. 6 millones de euros y despídete de los problemas. El viernes, cuponazo de la 11. Si quieres cambiar de vida, claro. Hay una Semana Blanca, una Semana Santa, una Semana Grande, una Semana Cultural y hay una que es... ¡fantástica! En la Semana Fantástica de El Corte Inglés, precios increíbles en electrónica. Ordenador portátil Acer, tecnología Intel Centrino con 1 giga de RAM y 80 gigas de disco duro, 899 euros. Semana Fantástica de El Corte Inglés. Hoy, mañana, últimos días. Hola, me llamo Antonio Gasset. Si queréis algo brillante, tendréis que esperar por lo menos 10 minutos para que tenga un mínimo de interés. Un besazo muy fuerte para todos los que hacéis este maravilloso programa. No somos nadie. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. éxitos de los 70, 80 y 90. Hey, did you hear the news? What? Los sonidos manipulados de la semana por Raquel Martos. Y esta semana, Pablo, vamos a empezar por los más pequeños de la casa. Sí. Por los escolares que vivieron su primer día de escuela, que fue el lunes pasado. Y justo en esos días también nos dijeron que, según la OCDE, alrededor del 30% de los alumnos españoles no termina la etapa de la ESO, que tenemos un 28% de alumnos que repiten, o sea, que está el alumnado español un poquito tirando para abajo. Vale, pues estos son los primeros, los que están en las primeras etapas. Y ya piensan así, salieron en Antena 3 un ejemplo de escolares pequeños, y ya piensan así, de ahí, de esos polvos vendrán los otros lodos. Contigo aprendí. Ve a mis amigos, pero luego ya eso de estudiar, no. Jugar nada más, luego estudiar, no, bueno, algo hay que aprender. Contigo aprendí. No me apetece mucho, quiero quedar en casa para ver Moby Dick por la noche y es a la una de la mañana. Eso es España. Jugar nada más. Aprendí. O sea, donde esté Moby Dick a la una de la mañana, ¿me entiendes? Va a estar tú estudiando. Y cuando acabes un ratito TNT y... A mejor hora, y luego en teletienda. Perfecto. A ver si le quita la tarjeta a tus padres y ya está, todos contentos. Bueno, pues nos vamos al número 6. Vamos, 6. Con una de las mujeres de las que más se habla en este momento, ella se llama Isabel, ella canta, tiene un novio que se llama Julián Muñoz, que está en Alaurín de la Torre. Venga, carrera ruina tú. Y el otro día en el programa de Nieves Herrero, que se lo pierden los que no están en Madrid y que se llama Hoy por ti, estaban los fans, superfans, de Isabel Pantoja. ¡Ay! De Isabel Pantoja. Y entonces, ¿qué pasó? Pues hubo una sorpresa. Hubo una sorpresa, estaban ahí los fans entregados y de pronto pasó algo muy especial que demostró cómo es ella con sus fans, cómo los quiere. ¿Qué sentimiento tan dulce, tan puro y tan altruista el de Isabel? Podemos decir aquí, en voz alta, que hay alguien que os quiere mucho. Isabel, buenas tardes. Lo sabía. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, Isabel. Efectivamente, estaba viendo el programa. Ellos hacen que Isabel Pantoja pueda seguir adelante. Y quiero que sepan que estoy bien. He sacado un disco que merece la pena que lo compren. He sacado un disco que merece la pena que lo compren. Me lo llevo. Luego dijo también Pablo, fíjate, que está dispuesta a ir casa por casa a dar un beso a cada uno de los fans. Que tengan suelto, porque igual va con los discos en el bolso. Poquito, no sé, me ha parecido un poquito, ¿no? ¿Será que nosotros estamos mirando ahí, más rascando donde no hay que rascar? Rascamos mucho. Nos vamos al número 5. ¡Number 5! Con Alfredo Pérez Rubalcaba, que estaba el otro día en el Congreso, momento de gran tensión, y de pronto suena un ruidito de esos de Marín, que pone para avisar de que se acaba el tiempo, y a Rubalcaba le descolocó totalmente. Dar pábulo a esa gente que está hoy, presuntamente... Que está hoy... ¿Esto qué es? Vale, DJ Marín, ya sabemos que estás todo el día poniendo efectitos en el Congreso, que tienes a las señorías locas, que luego decimos que dicen cosas raras, como no van a decir cosas raras, y está todo el día poniéndole ruidos. ¿Le gustaría a Manuel Marín que le aplicáramos su propia medicina? ¿Qué? ¿Le gustaría a Manuel Marín que estuviera hablando y sonaran cosas? ¿Vas a hacer justicia? Sí, justicia. Esto es lo que pasa, Manuel Marín, cuando suenan cosas. Le ruego silencio. Al final de las intervenciones, exclamen lo que quiera, pero durante el turno de preguntas, silencio. Miro donde tengo que mirar cada vez. Da igual de dónde sea la bancada que tenga el ruido. Da igual, exactamente igual. Por favor. No sé si son conscientes de la imagen que transmitimos fuera, que es lo que importa. Silencio, por favor. Estoy diciendo algo elemental. Respeto entre todos. Entre todos. Hombre, no me nota. Nos vamos al número 4. Number 4. Ha vuelto el crucero de solteros que zarpó a primeros de septiembre. Ha vuelto el crucero de solteros. Vale. Y lo contó muchísimo mejor que yo Matías Prats en Antena 3. Ay, ay, ay. Hoy han regresado al puerto de Barcelona encantados y más de uno dice que ha visto la luz del amor. Creo que he tenido la suerte de encontrar lo mismo que ella, de encontrar que nuestro corazón es... Creo que había una pequeña chispa de luz que nos ha unido a los dos. Love. jajaja, empezamos a bailar, éramos amigos, yo la llamaba a su camarote, ella me llamaba a mí, hemos bailado, hemos comido juntos. Hemos comido juntos. ¿Qué hemos comido? ¿Qué es lo que hemos comido juntos? Pero no todo fue tan bonito, porque iban 600. Claro. 400 hombres, no, perdón, 400 mujeres, ¿sí? 200 hombres. Bueno. Hubo alguien no, que no... No cuadra. Que como diría Matías, a pesar de estar en alta mar, no mojó. Bueno, pues así lo cuenta ella, una de las que no mojaron. Hemos tenido muchas, muchas ganas de divertirnos, incluso con palmas, con risas, con cánticos. Oh. No quiero hacer ningún chiste de mujer que no liga y palmas. No, no lo voy a hacer. No. Y además, mira que me extraña que esta mujer no haya ligado. Porque se le ve que... A mí lo que me extraña es que haya ligado al otro. A esta se le ve la alegría. Cánticos, palmas... Todo, todo. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pobrecita, nada. Ya habrá más cruceros de solteros. Sí. Y nos vamos al número 3. Sí. Con uno que lo habría petado en el crucero. Pepín Blanco. Porque es atractivo y seductor. ¿Eh? Pepín Blanco. ¿Qué creéis? ¿Que no se puede poner sexy, Pepín? Bueno. Hombre, ya lo creo que sí. Con la cazadora, se pone la cazadora y está súper sexy. Bueno, pues imagínatelo con esas cazadoras que él lleva y diciendo estas cosas que dijo el otro día. Me encanta ver al alcalde de Madrid, al Partido Popular, preocupado. Siempre que nos acercamos a un acto donde compartimos, compartimos espacio, siempre se me pregunta por el candidato a la alcaldía de Madrid, lo cual demuestra que hay una cierta inquietud y a mí eso, le confieso que me pone. Oh, me encanta. ¿Cómo es? Me pone. A cada uno le pone lo que le pone. ¿Me pone? A Pepín le pone ver al alcalde en apuros. Bueno, a las abuelas del otro día del centro ese también les ponía al alcalde. Eso fue muy duro. No es el único Pepín. Fue muy duro. Vale, pues nos vamos al número 2. ¡Ocho! Con sin duda lo mejor de la semana, eso que estábamos esperando como agua de mayo, ese casting de Operación Triunfo que tantas alegrías nos da. Por favor. Ha sido lo mejor. Sí. Ponemos un mix así pequeñito de algunos de los que no han sido elegidos. Por favor. Escuchémoslo, el primero es un chico, ¿eh? I know you're here to me. Got to find a reason why the reason we went wrong. Got to find a para. Tú y yo tocándonos con pasión. Sombras que bailan dentro de la habitación. Qué bueno sido para ti. Y qué mal te has portado conmigo. Bueno, pues estos son algunos de los que no han pasado. Pepe Sancho se ha enfadado porque él es muy sensible para todo lo que tiene que ver con la música. Y claro, por eso les ha dicho que les ha dicho. ¿Quieres comentar algo? Sí, el que canta y... ¿Era el que se quitó el diente para hacer un rap con la boca? Se quitó el diente para hacer la batería porque tiene la dentadura floja. Y cuando hace la batería, se le escapa. Que bueno, él dice que es una batería, yo no sé exactamente si es una... Se le sale el diente y le da el de la trinca que está en el este en la cara. Y no está el de la trinca para esa broma. No. Entonces le tuvo que quitar el diente. Bueno, yo quiero recordar un momento. Cuando empezó OT, cuando nadie creía en ello, el primer casting de todos, 2001, un documento que a mí me marcó en su momento, es uno de los que echaron y él no estaba nada contento. Escuchad a este muchacho eliminado. Vaya puta mierda de organización. Hacedme venir de aquí de Murcia para ni siquiera tocar la guitarra. Vaya puta mierda. Bueno, pues él no estaba contento. Sin embargo, hay otros que han sido eliminados y de aquí sale nuestro número uno, porque no ha habido ninguno de los eliminados que nos haya gustado tanto como él. Atención a todos, el documento de la semana. Vaya, vaya. ¿Se puede cantar? ¿Qué sea? Sí, se puede, se viene a cantar aquí, sí. Vaya, vaya, oh, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, oh, oh, oh, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, yo creo que tiene que ser, no sé, ya, alguien se tiene que hacer famoso este muchacho, sí, porque yo creo que lo tiene todo. Un LP, así todo el rato. pero sin otra letra. Vale, hacemos una pausa, si queréis, lo volvemos a recordar, a lo mejor ha sido demasiado así para... Ha sido corto. Pero bueno, una pausita pequeña, vale. Y volvemos y escuchamos de nuevo, porque ha habido algunos matices que no los hemos perdido. Captado y a lo mejor hay que escucharlo de nuevo. ¡Viva Valdés! ¡Martos! Sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving esta música parece normal, pero no es normal. Es música hecha con instrumentos no convencionales. Son las músicas minúsculas. Estamos ya en la tercera edición, patrocinada por Ecovidrio, y estamos esperando en esta fase, sobre todo, que nos mandéis vuestras canciones, vuestras piezas. Imaginad un rato, si sois músicos, hacer algo especial, algo que a lo mejor no lo has hecho nunca. Y esta sería una primera vez que estaría muy bien y la viviríamos de manera mágica en las músicas minúsculas. Tienes toda la información en la web de M80, apartado concursos. Músicas minúsculas patrocinadas por Ecovidrio. Y Raquel, yo creo que hay que despedir el programa con... Con la música mayúscula, vaya. Porque no puede ser peor, ¿no? Sí. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Se puede cantar? ¿Qué sea? Sí, se puede, se viene a cantar aquí, sí. Vaya, vaya, oh, vaya, va, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya, va, vaya, vaya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vaya, vaya, oh, oh, oh, oh, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, oh, oh, oh, vaya, vaya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, vaya, vaya. ¡Oh, mierda! Oh, oh, oh, oh. El lunes más, que vuestra sonrisa os acompañe siempre. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Vaya, vaya! ¡Hasta luego!